enemigo de la Santa Biblia, obrita escrija en inglés por el Rev. T. H. Horne, M. A., y traducida al español el Rev. G. H. Rule, en la US demuestra V el dogma de la Iglesia Romana, según se halla en los documentos más auténticos de Wucha Iglesia, está diametralmente opuesto a la doctrina de la divina revelación. En la imprenta de la Biblioteca Militar de Gibraltar, a costa de la Sociedad de los Estados Unidos de América para Tratados Religiosos. El contenido. Capitán Sec. Página primero de las Sagradas Escrituras. 1. Las Sagradas Escrituras son regla completa de la fe 1-2. Libros canónicos 3-3. Todos están obligados a leer las Sagradas Escrituras 5 y juicio privado en materia de religión supuesta infalibilidad del Papa. Y las Sagradas Escrituras piden escrutinio, y lo requieren 8-2 y supuesta infalibilidad del Papa. 9 y pretensión de la Iglesia Romana a la infalibilidad y 12 y del culto religioso. 1. Objetos de adoración. 14-2. Modo. 20-V. La perfecta propiciación de Cristo negada por la Iglesia de Roma 22-V. De la justificación y el perdón del pecado 23-V de los sacramentos. 1. Número de ellos 25-2. De la comunión bajo ambas especies. 26-V. Del matrimonio 28-X. Del purgatorio e indulgencia. 29x de la confesión auricular. 33b2. If. Si. Que no se ha de guardar fe con los herejes 41 apéndice. Nota. A. De los libros apócrifos. 1. Sus fábulas 44-2. Sus inconsecuencias. If. 3. Sus doctrina contrarias a los libros canónicos 45-4. E.g. que algunos no tienen pecado 46-5. En ellos se aplauden costumbres, y c. inmorales y 6. Son repugnantes con las historias no inspiradas. R. B. De las variaciones de las Biblias de Sixto V y Clemente VIII 47 c. De las tergiversaciones de Liberio Pontífice Infalible, 48 d. Del caíto e idolatría de los santos y las imágenes 49 e. De la canonización de Tomás a Becket 52 f. Conspiración de San Pío V contra la reina Isabel de Inglaterra 53 g. Inmaculada Concepción de la Virgen María 54 h. De la adoración de la Cruz 56 y hitos y ceremonias gentílicos de origen 58J, número setenario de los sacramentos 60K, despacho de indulgencia 61 Capitán Paj. Sí. Del supuesto poder del Papa para deponer los reyes, 34. El romanismo Mnemon Novo Secaci y Santa Biblia. Es en una y toda la sana, y atendeos a lo bueno 1-3. V. 21. Estad firmes en la libertad en Gue Cristo W.S. Huerti, y no se imitáis treves al yugo de la servidumbre. Gal. V. 1. Capítulo I. En las Sagradas Escrituras. 1. Las Sagradas Escrituras son regla completa de la F. El apóstol S. Pablo, escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, asegura a Timoteo que las Sagradas Letras le pueden hacer sabio para la salud, por la fe que 4. Es en Jesucristo. Y añade que toda la escritura, divinamente inspirada, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, y para instruir en la justicia. Para que el hombre de Dios sea perfecto, y esté prevenido para toda obra buena. Y ahora, bien, si el hombre de Dios, seis ministro de Jesucristo, Gile está en la obligación de instruir a otros, no rehusando anunciarles todo el consejo de Dios, 2. ¿Cuánto necesiten conocerlo para conseguir la salvación si? 1. Tostam.m. 1517. 2. Hechos 36:87, 2. Este ha de sacar de las Sagradas Escrituras toda su instrucción en orden al perfecto desempeño de un instituto tan respetable y de tanta responsabilidad. Es necesario que dichas Escrituras contengan todas las verdades cuyo conocimiento le conducirá a él y a los demás fieles por el camino de la salvación. 3. Acorde con la citada declaración de S. Pablo, las iglesias reformadas por todo el mundo no reconocen otra regla de fe y costumbres que la Sagrada Biblia, la cual, como dice bien la Iglesia Anglicana, en su artículo 6, contiene todas las cosas necesarias para la salvación. Y no solamente se declara que la Santa Escritura es suficiente para la enseñanza de la verdad, sino también le prohíbe a todo hombre el añadir cosa alguna a lo que en ella se contiene. Hablando Moisés a los israelitas, dice: no añadí, reís a la palabra que yo os hablo. 4. Y Salomón: toda palabra de Dios está como acrisolada al fuego, y es un escudo para los que en él confían. No añadas. Va tilde a sus palabras. De lo contrario serás redargüido y convencido de falsario. 5. Y, con amonestación aún más enfática, dice S. Juan en el libro del Apocalipsis: protesto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, que, si alguno añadiere a ellas alguna cosa, pondrá Dios sobre él las plagas que están escritas y en este libro. 6. Las iglesias reformadas, cediendo él y todo a la autoridad de la Sagrada Escritura, sostienen que cualquiera cosa que tiene ella se lee, ni en ella se prueba, no debe exigirse de hombre alguno que la crea como artículo de fe, ni debe ser juzgada con requisito necesario en orden a la salvación. Y que ni aún es lícito a la iglesia presentar cosa. 3. Véase Sal. XVM. 8. 9. Is. Bi. 20. 2 Pea. I. 19. 21. Juan XX. 21. 22. 4. Deut. If. 2. 5. Prof. XXX. 5. 6. 6. Apoc. XXH. 18, 3. Una que no se halle en los libros santos, para que sea creída como necesaria para la salvación. 7. Mas la Iglesia de Roma, desentendiéndose de los preceptos de Dios en esta materia, intenta igualar tradiciones de hombres con la divina revelación, lanzando su maldición contra los que no quieren admitirlas. Dicen Jos. Miembros de esta iglesia, en su confesión de fe según la bula de Pío IV. Firmísimamente admito y reconozco las tradiciones apostólicas y eclesiásticas, y demás pseudoncias de la misma iglesia. Y el Concilio de Trento no repara en declarar que no solamente hay encuentran la verdad y la doctrina santa en los sagrados libros del Antiguo y Nuevo Testamento de Jos que Dios es el autor, sino también que ciertas tradiciones de punto la otra de Jesucristo, seis dictadas por el Espíritu Santo, y conservadas por una continua sucesión en la Iglesia Católica, deben ser recibidas, pari pietatis affectuae reverenda, con igual piedad y reverencia. 8. Dos libros canónicos bajo el nombre de Escritura Santa entienden 03 aquellos libros canónicos del Viejo Testamento, de cuya autoridad nunca hubo duda en la Iglesia. Recibimos y contamos por canónicos todos los libros del Nuevo Testamento según se reciben comúnmente. 9. Mas la Iglesia Romana tiene como por de igual autoridad a varios libros apócrifos, no obstante que nunca fueron admitidos como tales por los judíos a quienes fueron confiados. 1. Y, 7. Ar. 6 P y 20. De la Iglesia Anglicana. 8. Conc. Trid. 6. 4 A. De Arecán. Escrip. 9. Ar. 6 P. Deja Iglesia Anglicana. 4 oráculos de Dios, ni tampoco por la iglesia primitiva, ni por ningún concilio general, ni por la iglesia griega. A pesar de haber sido universalmente desechados dichos libros, dicen los pontificios. Si alguno no recibiere estos libros enteros con todas sus partes, según se acostumbraba leerlos en la antigua edición de la Vulgata Latina, ni los admitiere por sagrados y canónicos, y conociendo las tradiciones arriba mencionadas, de propósito los menospreciare, sea anatema, 10. Y es digno de observación que, a más de las razones que acabamos de citar, por las cuales los protestantes rehusamos admitir por canónicos los libros apócrifos, estos mismos libros llevan en sí las pruebas de no haber sido escritos por divina inspiración, pues contienen fábulas y contradicciones, de las que se hallan ejemplos en el apéndice A, que son diametralmente opuestas a la integridad de los escritos incluso en el sagrado canon. Y algunos que los autores 1 de los libros, nuevamente canonizados, se objiesan que no fueran inspirado. Así el hijo de Sirac, en su prólogo al libro del Eclesiástico, ruega a los lectores que le perdonen, si en aquellas cosas en que, siguiendo la imagen de la sabiduría, parece que ha desfallecido en la contestara de las palabras. En el primer libro de los Macabals, 11. Se dice, que entonces no hubo profeta en Israel que declarase la voluntad de Dios. De consiguiente, este libro no puede ser de autor inspirado. El libro segundo de los Macabaos es producto de un escritor que procuró, según Ejimisino lo dice, compendiar, en un solo volumen, los 5 libros de Jasón Cileneo, encargándose de hacer el compendio, y tomándose no pequeño trabajo, 12. Y concluye su tarea literaria en términos muy impropios de historiador o profeta inspirado, diciendo: Conc. Trib. Sesc. 4a. Decan. Escrit. 110. 46. Y Rx. 27. 12, H. 2427. 5.3 Todos están obligados a leer las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, tanto por los preceptos que contienen, cuanto por los ilustres ejemplos que nos presentan, enseñan que es deber de todos los hombres el aplicarse a su lectura. Escudriñad las Escrituras, 14. Es el precepto de Jesucristo. S. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, muestra su apostólica solicitud en estos términos. Conjuroos por el Señor, que esta epístola lea a todos los santos hermanos, 15. Y a los efesios. Tomad, dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, 16. Por la cual nosotros también podemos resistir los ataques del maligno. 17. 11 Mismo apóstol, como queriendo enseñar a toda la cristiandad que sus cartas son para uso e instrucción de todos, y las dirige a los presbíteros y obispos, sino a las iglesias de Dios, a los santificados en Jesucristo, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 18. De la misma manera el apóstol S. Jacobo dirige su epístola a las 12 tribus que están en dispersión. 19. Y S. Pedro, en su primera epístola, se dirige a los extranjeros que están dispersos por el Ponto, Galacia, 13. XV. 38. 39. 14. Juan 9. 39. 15. 1 Tes. V. 27. 16. Efes. B. 17. 17. Véase también Col. M. 16. 18. Rom. I. 7. 1 Cor. I. 2. 2 Cor. 1. 1. Gal. I. 2. Efes. 1. 1. 19, y 1 12 Yo también pondré aquí fin a mi narración, y, si está bien, y como lo exige la historia, esto es lo que yo deseo. Pero, si está con menos dignidad, Se me debe disimular. 13. 6. Capadocia, Asia y Bitinia, 20. Dólari, en 1 a 2, aún a todos los que alcanzaron igual fe con los apóstoles, 21. Y el apóstol S. Juan escribe a los padres, los jóvenes y los niños. Luego, preguntamos, ¿bajo qué pretexto se ha de impedir a estos la lectura de las cartas que se les mandaron? Cierto es que los ciudadanos de Berea son elogiados por el cuidado con que escudriñaban las escrituras, 22. Que los judíos estaban obligados a tener ejemplares de la ley en sus casas para leerlos a sus hijos, 23. Y sin duda debe ser la obligación de todos los cristianos hacer lo mismo, pues participan de los privilegios de un orden de cosas más perfecto y glorioso. A pesar de esto, la Iglesia de Roma prohíbe al pueblo la lectura de las Escrituras, alegando que de semejante lectura resultaría más daño que provecho, y ha publicado leyes que, si fueran por desgracia guardadas, expondrían hasta los libreros que tuviesen de venta ejemplares de este santo libro. Se da aquí la regla 4A del índice de libros prohibidos. Constando por experiencia que, si los sagrados libros se permiten leer a todos en lengua vulgar sin diferencia alguna, por la temeridad de los hombres se sigue de ahí más daño que provecho, con igual razón pudiera prohibirse a los hombres el comer o a beber, pues algunas veces nos resulta daño aún de nuestro alimento. Estése en esta parte al juicio del obispo o del inquisidor, para que, de consejo del par Rocco, o del confesor, puedan permitir la lectura de la Biblia traducida en lengua vulgar por autores católicos, a los que entendiesen cada lectura pueden sacar, no punto daño, sino aumento de fe y de piedad. Jacual licencia. Tengan por escrito. Mas el que sin esta facultad osare leerla o tenerla, no puede recibir la absolución de sus pecados, hasta que, 20. 1, 1. 21. Y 1. 22. H. XVN. 11. 237, Deut. Bt. 9, 7 vuelva la Biblia al ordinario. Y los libreros que ves, quieren o de algún otro modo franquear en la Biblia en lengua vulgar al que no tuviere la sobredicha licencia, pierdan el precio de los libros, el cual invertir obispo en usos piadosos, quedando sujetos a otras penas, al arbitrio del obispo, según la calidad de su delito. Pero los regulares no pueden leerla ni tenerla, sino con facultad de sus mielados. Aunque esta regla se ha revocado, y ahora los de esa iglesia tienen licencia de leer la Biblia, sujetándose, con todo, a varias restricciones, el espíritu de Roma todavía es el mismo, según se demuestra por la carta encíclica de León XII. Publicada en Roma con fecha de 3 de mayo 1834, en la que el pontífice da la siguiente instrucción a todos los patriarcas, primados, arzobispos y obispos. También nos, en cumplimiento de nuestras funciones apostólicas, os exhortamos, venerables hermanos, a que os ocupéis, en cuanto sea posible, en apartar vuestras greyes de estos paseistos letíferos. 7 equiferisus cepas quis esto es, de la lectura de las sagradas escrituras, traducidas en lenguas vulgares, y esparcidas por los protestantes, a las cuales este siervo de los siervos de Dios llama, en la misma carta encíclica barra Evangelium Diaboli. Evangelio del diablo. Reprehended, exhortad, instad a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia y doctrina, para que los fieles que están encomendados a vuestra carga, conformándose con exactitud a las reglas de nuestra congregación del índice vivan persuadidos de que, si la Sagrada Escritura, traducida en lengua vulgar se publica general e indiscriminadamente, mai daño que provecho resultaría de ello, por la temeridad de los hombres. Empero, no es de extrañar que la Iglesia romana se oponga con tanto tesón a que los cristianos lean la palabra de Dios, y la obedezcan. Sabe que las doctrinas 3 nuevas de la bula de Pío IV. no se pueden comprobar por ella, y que el conciliábulo de Trento innovó, sustituyendo en su lugar la tradición no escrita, la cual pretendió hacer regla de fe. Capítulo I. Juicio privado en materia de religión. Supuesta infalibilidad del Papa. 1. Las Sagradas Escrituras piden escrutinio, y lo requieren. Examinad todas las cosas, dice S. Pablo, y atendeos a lo bueno. 1. Y S. Juan. Carísimos, no queráis creer y todo espíritu, oh doctor, mas probad los espíritus. Si son de Dios, porque muchos falsos profetas se han levantado en el mundo. 2. Pero ¿y cómo podemos hacer semejante prueba, recibiendo con fe implícita todo cuanto los hombres nos pretendan enseñar, sin sujetarlo a ningún examen? Aún el inspirado apóstol de los gentiles no se atreve a coartar la razón de sus discípulos, sino dice con humildad: como a prudentes os hablo, vosotros mismos juzgad de lo que digo. 3. San. Tincar en vuestros corazones al Señor Cristo, aparejados siempre para responder a todo el que os demandaré. Razón de aquella esperanza que hay en vosotros. 4. Ve luego para poder responder a todo el que les demande así, los cristianos deben tener ellos mismos una plena inteligencia de las razones y fundamentos de su fe. Tamil. 1. Tes. V. 21. 3. 1 Cor. X. 15. 2. 1 Juanir. 1. 4. 1 Pedro in 15, 9 Bien dice S. Pablo. Aun cuando nosotros 6 NN ángel del cielo os evangelice, fuera de lo que nosotros os hemos evangelizado, sea anatema. 5. Y, diciendo esto el apóstol, es evidente que no sólo reconoce el derecho que gozan los cristianos de leer, y formar su juicio después de haber leído, sobre cuáles sean las doctrinas contrarias al Evangelio, o conformes con él, sino que intima que están en obligación de hacerlo, y no fiarse de nadie, ni aun de un apóstol, ni de un ángel del cielo. A pesar de estos pasajes de la Biblia, y otros semejantes a estos, la Iglesia de Roma se arroga a la infalibilidad, y quiere que todos se obliguen a ceder a su juicio y fallo. 6. Y todo romanista profesa creer la infalible, y, según la bula de Pío IV. Así hace su profesión. Admito la sagrada, F. Escritura según el sentido en que la ha tenido y tiene J.F. Santa Madre Iglesia a quien pertenece juzgar del verdadero sentido de las Sagradas Escrituras, y jamás. Jas tomaré ni interpretaré sino según el unánime con sentimiento de los padres. Punto 2. Punto supuesta infalibilidad del Papa. La pretensión de los papas a la infalibilidad carece de todo apoyo en la Sagrada Escritura, como en la razón y en los hechos de la antigüedad. Bien notorio es que los mismos romanistas no están acordes en definir en quién debe hallarse semejante atribución. Si en el Papa, en un concilio general, o en el cuerpo universal de los cristianos. Y es igualmente sabido que así papas como concilios se han contradicho unos a otros, de lo cual se sigue, 5. Gal. Y 8. 6. Véase conc. Trid. 6. 4 a. Decreto de edict. Ectus ulip. S.I.C., Catecismo a los párrocos parte y capitán 10. Num. 18. 9 e. 10. Inevitablemente que ni papa ni concilio es infalible. Ved aquí algunos hechos que prueban lo dicho. Gregorio, que se suele llamar el Grande, hacia fines del siglo VI, declaró que cualquiera que se arrogase el episcopado universal, sería precursor del anticristo. 7. Pero todos sabemos que 3 o 4 años después, Bonifacio III se lo arrogó, y que muchos pontificios que después han ocupado la que se les antoja a ellos llamar silla de San Pedro, se han denominado obispos universales. Luego el papismo, según Gregorio, es precursor del anticristo, como lo ha sido efectivamente, pues en todos los reinos, en donde hasta el día han dominado el papa y su clero, se levanta el anticristo de la impiedad. El papa Sixto Y hizo publicar, en el año de 1590, una edición de la versión latina Vulgata, y, por una bula que la acompañaba, mandó que fuese recibida universalmente, y tenida por verdadera, legítima, auténtica y superior a toda impugnación en todos casos. Además, mandó que todas las futuras ediciones se hiciesen conforme a aquella, sin mudar, añadir u omitir la menor sílaba, so pena de excomunión mayor. No obstante la infalibilidad de Sixto V, Clemente Vil, no mucho después, revocó el decreto de Sixto, suprimió su edición, echando la culpa de sus innumerables defectos al impresor 8. Y publicó otra suya en la cual hizo más de 2000 colecciones. B. Se supone que la infalibilidad de que tanto se vanaglorian los papas, procede del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podía morar el Espíritu Santo en los corazones de algunos de ellos? Eleuterio y Víctor, ambos papas y santos, sancionaban la herejía de los montanistas. Marcelo, santo como ellos, y obispo de Roma también, renegó la fe de Jesucristo en tiempo de la persecución de Dio, 7. Epist. Lib. B. Capitán 30. Denal Belarmino en la edición, 8. Véase el prefacio de Car Clementina. 11. Clesiano, y, para salvarse de la muerte que le amenazaba, sacrificó a los ídolos. Dicen que se arrepintió después. Pero, si negó la fe de su salvador por buen solo momento, su caída era bastante para desacreditar la fábula de la infalibilidad de la silla romana. Liberio, depuesto de la sede episcopal por sostener la fe verdadera de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la renegó y suscribió un formulario arriano, con razón llamado por Hilario, obispo de Arles, un credo blasfemo. C. Félix el Santo, sucesor de Liberio, fue también arriano. Zósimo, también santo, favorecía abiertamente la herejía de Pelagio y Celestio. Vigilio, fautor de la herejía serbiana, ramificación de la de Eutiches, obtuvo el obispado de Roma por medio de cohechos, desterró al obispo que se había elegido canónicamente, acusándole, sin traer más prueba que algunas cartas forjadas, de haber estado en correspondencia con los godos, entonces enemigos del Estado. Y este Vigilio infalible mudó de creencia algunas pocas veces, es a saber, 4. Honorio I se declaró a favor de la herejía monotelita, y condenó por heréticos a los obispos sus antecesores. Juan Gil, muchacho de edad de 14 años, sin haber recibido las sagradas órdenes, ni aun ser idóneo para recibirlas, fue colocado en la silla de Roma por Alberico su padre, cónsul romano. Este monstruo de iniquidad, según le estila el cardenal Baronio, fue convicto de simonía, perjurio, sacrilegio, homicidio y blasfemia, y depuesto por el emperador Otón, que honró 5 a León VIII. Su sucesor. Mas el depuesto Juan recobró su dignidad pontificia por la fuerza militar, y, campeando en la plenitud de su poder apostólico, anuló todo cuanto se había ordenado en su perjuicio. Mientras que el emperador le estaba preparando la venganza debida a sus enormidades, pereció, víctima de los celos de un marido deshonrado. A Juan XVI, 1 L, laico cambien, le sucedió Bonifacio IX. Este, no teniendo más 2. Y 2 capítulo y pretensión de Ibarra a Iglesia Romana a la infalibilidad. Jesucristo prohibió absolutamente a sus discípulos disputar sobre dignidad y preeminencia. Sabéis, dijo, que los príncipes de las gentes avasallan a sus pueblos, y que los que son mayores ejercen potestad sobre ellos. 10 Pablo a los Efesios 2. D. 1. Cat. XX. 2528. 2. N. 1922. De 10 años de edad compró el Pad Paddy, el cual retuvo por 10 años, cometiendo deshonestidades, rapiñas y homicidios, hasta que le depusieron los mismos romanos. Tuvo la fortuna de recobrar su dignidad J, pero, temiendo los efectos del odio popular, vendió la prerrogativa de ser tenido por infalible al ignorante e iliterato Gregorio VI. Juan XXII. Carecía de todo principio de religión y de buena moral, y, habiendo alcanzado el cardenalato, envenenó a su antecesor Alejandro V. Hizo papel de pontífice infalible, hasta que fue depuesto a causa de sus enormes crímenes. Alejandro V. Y habiéndose cubierto de ignominia por vía ambición, avaricia, crueldades y libertinaje luego. Murió de jarido ejemplo de la justa retribución de la providencia de Dios, pues tomó, por una feliz equivocación, el veneno que había preparado para algunos cardenales a quienes había convidado a un banquete. Por no alargar este catálogo de vicarios pretendidos de Cristo, que han cubierto de infamia la sede llamada santa, basta decir que varios papas y antipapas, en diferentes tiempos, se han anatematizado los unos ese los otros, cada uno llamándose infalible. 13 Manera que ya no sois extranjeros, sí o que sois conciu, dádanos de los santos y domésticos de Dios. De modo que los apóstoles y los profetas se tienen por iguales, y todos colectivamente se llaman fundamento a Jesucristo, pertenece la preeminencia, siendo el jac principal. Piedra angular. Mas la Iglesia de Roma se jacta de ser maestra soberana de todas las iglesias, y de que los papas tienen la primacía de dominio, y prescribe a sus hijos el siguiente artículo de fe. Reconozco la Santa Católica y Apostólica Romana Iglesia por madre y maestra de todas las iglesias, y prometo y juro verdadera obediencia al Pontífice Romano, sucesor del Beato Pedro, príncipe de los apóstoles, sucesor y vicario de Jesucristo. 3. Contra esta arrogantísima pretensión, afirmar no querrá Iglesia Romana ni es madre ni maestra de las iglesias. La Iglesia Madre fue la de Jerusalén, establecida inmediatamente después de la ascensión de Cristo. Luego nació la Iglesia de Samaria. 4. Después se establecieron las iglesias de Chipre, Fenicia, y Antioquía, por medio de los cristianos dispersos de resultas de la persecución que se levantó por causa de Esteban. 5. Mas no hay datos históricos por los que se puede probar que la iglesia en Roma se fundó por Pedro, o, como dicen los romanistas, por el ministerio de Pedro y Pablo. En el primer concilio de Niza los representantes de las diferentes iglesias cristianas se tenían por iguales con el de Roma, y en el cuarto concilio ecuménico, congregado en Calcedonia, fue declarado que la iglesia de Constantinopla gozase del mismo respeto que la de Roma, porque en aquella ciudad ese estaba la corte imperial. Y es cierto que la iglesia de Roma no es católica, esto es, universal, y jamás 10 a 3. Bala de Pío IV. 5. Fech. Rx. 1m20. 4. Hechos 8. AD 34. 14. Sido pues la historia eclesiástica atestigua que las iglesias antiguas de Asia y de África negaban su autoridad, y que hasta el día las del Oriente tienen por odioso su orgullo y afectación de supremacía. Y el solo repasar el mapa mundi basta para ver cuán lejos está la Iglesia de Roma de ser universal. Y Roma no debe pretender autoridad ninguna sobre las iglesias de la Gran Bretaña e Irlanda, pues estas llevan mayor antigüedad que la fingida supremacía de un papa. Libres estaban desde el tiempo del primer establecimiento del cristianismo entre los antiguos britones e irlandeses. Y, aunque estos sufrieron mucha opresión de los atentados, fraudes y atrocidades de Roma, la libertad que les era inherente quedaba inalterada, y aún se mantiene íntegra. Ergo, la ficción de una supremacía papal no se puede justificar por la Sagrada Escritura, y no es más que una innovación del siglo VII. Los estrechos límites de esta obrita no admiten citar pruebas documentadas de estos hechos. Mas, siendo ya notorios a los lectores de la historia eclesiástica, tampoco se cree necesario especificar las autoridades. Capítulo I. El culto religioso. D. 1. Objetos de adoración. Las sagradas escrituras nos enseñan terminantemente que sólo a Dios se debe ofrecer adoración. Está escrito, dice Jesucristo. Adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. 1. Y, en prueba de que está así escrito, citamos el mismo pasaje a que se refirió, que se halla en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1. Mat. If. 10. 15. Culo décimo tercio, el cual dice. Temerás al Señor Dios tuyo, y a Él servirás. Y también se dice en el mismo libro. Temerás al Señor Dios, y a Él solo servirás. A. Él te unirás, y por su nombre jurarás. 2. Esto es, a Él solo servirás, y a Él solo te unirás en devota adoración, según nuestro Maestro infalible lo explica. 3. Y aún la versión Vulgata Latina tiene el adjetivo solio solo en ambos lugares. Luego Dios es el único, objeto legítima de nuestra devota adoración. Sentada esta doctrina fundamental de la religión, prosiguen las escrituras enseñándonos que Jesucristo es el único medianero y abogado que podemos tener ante Dios, y el cimiento en que se funda toda nuestra esperanza para la salvación. Dicen que uno es Dios, y uno el medianero. Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que se dio a sí mismo en redención por todos. 4. Que, si alguno pecare, tenemos por abogado con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es propiciación por nuestros pecados. Y no tan solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 5. Que no hay salud en otro ninguno, porque no hay otro nombre debajo el cielo, dado a los hombres en el que hemos de salvarnos. 6. Y que nadie puede poner otro cimiento que el que ha sido puesto, que es Jesucristo. 7. La Iglesia de Roma, por el contrario, sostiene que la Virgen María y los santos tienen méritos de los que nos debemos aprovechar, y que interceden por nosotros. El sectario de Roma ha de profesar su creencia en los siguientes términos. Sostengo constantemente que los santos que reinan con Cristo deben ser venerados e invocados, como también que ofrecen oración a Dios por todos. X 20. 3. Mat. If. 10. 4. 1. Tim. N 5, C 5. 1 Juan I. 1, 2. 6. Hechos If. 12. 7. 1 Cor. M. 11. 16 Nosotros, y que sus reliquias deben ser veneradas. 8. Los santos, invocados en la Iglesia de Roma, son casi innumerables como se puede ver del hecho que las vidas de los santos en la obra grande compilada por los volandistas, ocupan no menos que 54 tomos en folio grande, aunque la obra no abrace más que hasta el mes de octubre. De estos santos, así llamados, algunos hay cuya memoria se tendrá por digna de veneración en la Iglesia cristiana por todos los siglos. Estos son aquellos por cuyo medio se extendió el conocimiento del Evangelio por el mundo 5 y no dudamos de que ahora estén en el reino de Dios, nuestro Padre común, y que allí brillen en la gloria que sobrepuja al resplandor del sol. Mas otros hay cuya existencia está en el solo calendario y en las leyendas, las cuales no tienen fundamento ninguno en la historia auténtica civil ni eclesiástica, y son tan hiperbólicas o absurdas, que no hay hombre cuerdo que las crea. He aquí Cristóbal, el gigante que dicen llevó a Cristo en sus hombros, atravesando un brazo de mar. Ese Anfibolio, quien no fue más que la capa de ese Albano. Ese Longino, el soldado romano que traspasó el costado de nuestro Salvador con una lanza cuando estaba en la cruz. Ese Jorge, el del dragón. Está Úrsula, con su bella comitiva de 11.000 vírgenes, todas mártires, de quienes no se halla mención ninguna en la historia. Y otros canonizados por la Iglesia, parece que no tenían más mérito que su locura, dote que no deja de tener su precio y estimación entre los dependientes de la Santa Sede. El famoso S. Francisco, según lo que cuentan de él, debía ser falto tanto de juicio como de decencia, digno de ser castigado públicamente por su impudicia, y puesto en reclusión. 8. Bula de Pío IV. Superforma SFC. Véase también Cono. TRJD. 6. 25 de Invocat. Y Catecismo parte 3. Capitán 2. Num. 27. 17 como demente, pues, tirando sus vestidos, andaba totalmente desnudo. Y su predicar a las aves y a las bestias, hablando con ellas como si fuesen entes racionales, era prueba de la mayor estupidez, por no decir enajenamiento. Mas esto no es todo. Algunos de los que llevan el renombre de santo, han sido infames pecadores, y la historia de ellos debe excitar la justa indignación de todo cristiano piadoso. Demasiado tedioso sería un catálogo de tales santos por abreviado que fuese. De alguno que otro de los más conocidos solamente haremos mención ahora. Tal fue San Gregorio Vil, mejor conocido por el nombre de Hildebrando. Pasó su vida en un atentado atroz e incesante contra las libertades del género humano, anhelando la sujeción total de todos los reinos a la silla romana, como patrimonio todo de ese Pedro. De consiguiente, todos los reinos hicieron reclamaciones contra su canonización, y en efecto no se le da culto, sino en Italia y en Irlanda. Santo Tomás a Becket, rebelde, traidor, y enemigo de su patria, habiendo solemnemente prometido obedecer las leyes de Inglaterra, las violó todas, y esto deliberadamente, faltando así a su promesa y a la obediencia debida a su rey. Pero, a la vista de Roma, su perfidia parecía virtud sublime, y la curia le canonizó, y llegó a ser idolatrado en Inglaterra por espacio de poco menos de 2 siglos. Tanto que en un solo año, 9.50.000 peregrinos extranjeros fueron a visitar el sepulcro de este perjuro, de cuyo martirio, dice el misal romano para uso de los laicos, publicado en inglés, 10. Se regocijan los ángeles. Notemos también a ese Pío V que, además de la piadosa hazaña de quemar más herejes que tal vez cualquiera de sus antecesores en la renombrada silla, no se contentó con librar una bula de excomunión contra la reina Isabel de Inglaterra, pre. 9. A. de 1420. 10. P. 85 edición de Londres, 1825. 18 pendiendo privarla de su corona, sino que se propasó a incitar a que se rebelasen aquellos de sus súbditos que entonces se adherían a la superstición papista, y proporcionó dinero a algunos de ellos para que pudiesen llevar adelante sus planes de traición. F. La invocación de los santos y de la Virgen María es contraria al uso de la antigüedad. Fue introducida por Pedro el Curtidor, presbítero de Bitinia, y después obispo de Antioquía hacia el año de 470, y no se admitieron en las liturgias fórmulas de adoración para las letanías, hasta 150 años después. Hasta el siglo VI no se habían levantado templos en honra de los santos, ni los pontífices romanos se arrogaban la prerrogativa de elevar a tan alta dignidad a los difuntos pecadores, hasta fines del siglo IX. Entonces fue cuando comenzaron a llamarlos santos, prestarles culto religioso, y decir que por sus méritos e intercesión se alcanzan gracias celestiales, y con sus manos nos las confieren. También es repugnante a la razón la invocación de los santos, porque ¿cómo pueden ellos oír los ruegos? Solo Dios es quien puede recibir el culto y veneración debida a un ser invisible. Y en este punto como en los demás, las sagradas escrituras señalan a Roma como apóstata. Estas dicen: nadie hay que viva siempre, y que de ello tenga esperanza. Mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Mas los muertos nada más saben ni tienen más recompensa, porque al olvido ha sido entregada su memoria. El amor, y el odio, y las envidias, perecieron también, aun con ellos, ni tienen parte en este siglo ni en la obra que se hace debajo del sol. 11. Mas Roma panteísta no solamente adora a los santos, sino que también presta adoración y sus imágenes, comitien, 11. Ecles. X. 46. 19. Do así abierta infracción de una de las leyes más estrictas de la Santa Escritura. La ley promulgada por el mismo Todopoderoso, se concibe en estos términos. No harás para ti obra de escultura, ni figura alguna. De lo que hay arriba en el cielo ni de lo que hay abajo. En la tierra, ni de las cosas que caen en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás, ni les darás culto. Yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. 12. Pero la iglesia imperiosa, madre y maestra que no hace caso de ley ninguna, aunque sea de Dios, dice, sin reparo, que es lícito representar a las personas de la Santísima Trinidad por imágenes, y que las imágenes y reliquias de Cristo y de los santos deben ser habidas y conservadas en los templos, y tenidas en debida honra y veneración. Y que por este culto y honra son venerados los que por ellos se representan. 13. Y dicen los dóciles adoradores, según les manda Pío IV. Dueño absoluto de su creencia. Firmísimamente sostengo que las imágenes de Cristo y de la Madre de Dios, siempre Virgen, deben ser habidas y tenidas, y que a ellas se ha de rendir la debida honra y veneración. C. 14. Y el prescrito culto consiste en besar las imágenes, descubrirse ante ellas, incensarlas, y hacer genuflexiones y preces delante de ellas. La adoración de la oblea llamada hostia, 6 víctima, y de la cruz, son ceremonias notorias de la misma idolatría. H. 12. Éxodo XX. 4. 5. Véase también Deut. If. 15. 16. Ech. XVN. 29. 1 Juan 9. 21. Y los capítulos XL. XH. Y XB. De la profecía de Isaías. 13. Conc.trixes. 25 de Invocat. Icat. Rom. Parte ni. C2. 14. Bula Pío IV. Superforma, Fic. D2. 22. Modo. Bajo la ley mosaica los símbolos de la presencia de Dios se manifestaban en Jerusalén, donde tenían los hebreos su templo en el cual todos debían presentarse 3 veces al año, a fin de ofrecerle oraciones y sacrificios. Mas el Evangelio nos enseña que ahora el Todopoderoso no se manifiesta así visiblemente, y que su presencia no se limita a un solo lugar, sino que recibe con igual complacencia y aprobación los ruegos que se le ofrecen en todas partes del mundo. Así dijo Jesucristo a la mujer samaritana. Más bien la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre también busca tales que le adoren. Dios es espíritu, y es menester que aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. 15. Y a sus discípulos les hace una promesa. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. 16. Quiero, pues, dice ese Pablo, que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos puras, sin ira ni disensión. 17. En todo lugar dice el apóstol, mas no así Roma. Ella tiene en alta estimación el andar en peregrinaciones, visitando los sepulcros y reliquias de algunos santos. El cardenal Belarmino, citando el decreto del Concilio de Trento, 18. Asegura terminantemente que el emprender peregrinaciones a los lugares santos es obra de piedad. 19. Y, entre los varios motivos sugeridos a los fieles para hacerles someterse a la molestia de ir a Roma durante el jubileo de 1825, fue el de que allí pudiesen, 15. Juan Ir. 23. 2 y 16. Mat. Exbui. 20. 17. 1. Tim. N. 8. 18. 6. 25. 19. De Kult. Sac. Lib. M. C. 8. 21. Ver la cuna de Cristo, Sristin Cunaula. ¿Pero puede algún hombre sensato persuadirse de que aquel papa creía que se hallaba en Roma la cuna de Cristo? Y, si no lo creía el papa, ¿qué diremos de él? 2. Las escrituras nos enseñan que los actos del culto divino deben celebrarse en lengua que sea inteligible al pueblo. El que habla una lengua, no conocida, no habla a los hombres, sino a Dios, porque nine uno le entiende. Pues ahora, hermanos, dice ese Pablo, si yo fuere a vosotros, hablando lenguas extranjeras, que os aprovecharé, si no os hablaré o en revelación o en ciencia, o en profecía, 6 en doctrina y por qué, si oraré en una lengua mi espíritu ora, mas mi mente queda sin fruto. Mas si bendijeres con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple pueblo como dirá amén sobre tu bendición, puesto que no entiende lo que tú dices. Y más bien quiero hablar en la iglesia 5 palabras de mí inteligencia y para instruir también a los otros, que no 10.000 palabras en lengua, uno entendida. 20. Mas en la iglesia romana se canta la misa, y los demás actos del culto religioso se celebran en latín, lengua no inteligible al pueblo, y este rezo se acompaña de ceremonias innumerables, algunas oriundas del paganismo y las cuales no tienen viso de sanción divina, según lo que se lee en la Sagrada Biblia. Y el Concilio de Trento, que profesaba congregarse en el Espíritu Santo, amenaza de anatema a cualquiera que presumiere decir algo en contra. 21. 20. 1 Cor. Schrift. 3. 6. 14. 16. 19. 21. Conc. Trid. 6. 22 Capitán. 8. El canon 9T de sacrificio misae. 22 capítulo V. La perfecta propiciación de Cristo negada por la Iglesia de Roma. La Escritura nos enseña que por la oblación de sí mismo en la cruz, una vez crucificado, Jesucristo ha hecho una plena, perfecta y suficiente propiciación. Y que, desde que hizo por su propia sangre la expiación de nuestros pecados, no es necesario más otro sacrificio. Si alguno pecare, tenemos por abogado con el Padre Jesucristo, el justo, y Él es propiciación por nuestros pecados. Y no tan solo por los nuestros, mas también por los de todo el mundo. 1. Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. 2. Mas, estando Cristo ya presente, pontífice de los bienes venideros, por otro más excelente y perfecto tabernáculo, no hecho por mano, es a saber, no de esta creación, ni por sangre de machos de cabrío, ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo hallado una redención eterna. 3. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora apareció una sola vez en la consumación de los siglos para destrucción del pecado, por el sacrificio de sí mismo. 4. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. 5. Así dice el Espíritu Santo. Mas, a pesar de todo, la Iglesia de Roma trata de repetir todos los días, y en millares de templos en el mismo punto de tiempo, el 1. 1 Juan 2. 1. 2. 4. Iup. 26. 2. Gal. M. 13. 5. Eup. X 14. 3. Eup. X. 11. 12. 23. Sacrificio de Jesucristo, y enseña y manda enseñar que en la misa se ofrece a Dios un sacrificio verdadero, propio y propiciatorio, para los vivos y para los difuntos. 6. Y en otra parte, si alguno dijere que, en la misa no se ofrece a Dios un verdadero y propio sacrificio, 6 que el ofrecer no es más que darnos a Cristo para que le comamos, sea anatema. 7. Pero esta idea de sacrificio en la misa contradice a los pasajes de la Sagrada Escritura arriba citados, y se opone a todos los argumentos de los capítulos séptimo, octavo y nono, de la Epístola a los Hebreos. Capítulo I. De la justificación del perdón del pecado. La Escritura Santa declara que no hay hombre que no peque, 1. Que todo el mundo yace en la maldad, 2. Que el Señor desde el cielo miró sobre los hijos de los hombres, para ver si hay quien tenga inteligencia o quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron a una inútiles, no hay quien haga bien, no hay siquiera uno. Así como está escrito, no hay ninguno justo. No hay temor de Dios delante de los ojos de ellos. Pues todos pecaron y tienen necesidad de la gloria de Dios, 3. Y que todos nosotros ese como ovejas nos extraviamos, cada uno se desvió por su camino. 4. Mas el Concilio de Trento declara con toda desfachatez, que no esté su intención con, 6. Bulla pi y cuarto. Sub. Por. Y c. 7. De sacrificio misecan. 1. 3 Reyes VM. 46. 2. 1 Juan 9, 19. 3. Sal. Exni, 2. 3. Rom. Ile. 10. 18. 23. 4. Is. 1. 6. 24 Prender en su decreto, en el que se trata del pecado. Original, la Beata e Inmaculada Virgen María, Madre de Dios. 5. 2. Afirma la Escritura que somos justificados, o tenidos por justos delante de Dios, solamente por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe y no de obras meritorias hechas por nosotros. Fácil sería llenar todo un folleto como este de citas en comprobación de esto. Empero bastan las siguientes. Según S. Pablo. La justicia de Dios es por la fe de Jesucristo para todos, y sobre todos los que creen en Él. Porque no hay distinción. 6. Porque de gracia sois salvos. Por la fe, y esto no viene de vosotros. Porque es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. 7. De consiguiente, no puede caber mérito en cualquier cosa que hagamos, y debemos ceder a lo que dice nuestro mismo Salvador. Así también vosotros, des. Pues que hiciereis todas las cosas que os son mandadas, decid. Siervos inútiles somos. Lo que debíamos hacer, hicimos. 8. Esto no obstante, los teólogos de Trento quisieron anular todo, con un canon suyo, en estos términos. Si alguno dijere que las obras buenas de un hombre justificado son dones de Dios en tal sentido que no sean también buenos méritos del mismo justificado, o que éste por las obras buenas, que haya hecho por la gracia de Dios, y mérito de Jesucristo, cuyo vivo miembro es, no se hace verdaderamente digno de aumento de gracia, vida eterna, y, puesto que muriere en gracia, aun con seguimiento de esta misma vida eterna y también no mentó de la gloria, sea anatema. 9. 5. 6. V. Dec. De pecato originale. 6. Rom. Di. 22. 24. 27. 28. 7. Efes. N. 8, 9. 8. Lue. XVN. 10. 9. Sos. B. Capitán 16 Pecan. 32 P. 25 Capítulo Vil de los Sacramentos. 1. Número de ellos. Jesucristo instituyó dos sacramentos, R y no más. Estos son el bautismo y la cena del Señor. Al primero lo instituyó diciendo a sus discípulos: id pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y al segundo cuando comía la cena pascual con ellos antes de su crucifixión. La historia de su institución se halla en los Evangelios según S.S. Mateo, Marcos y Lucas. 2. Mas Roma tiene hecho otro cálculo, y cuenta siete sacramentos. Dice que son siete sacramentos verdaderos y propios de la ley nueva, instituidos por nuestro Señor Jesucristo, y necesarios para la salvación de él. Género humano, aunque no sean tan necesarios para TQ2, los individuos, a saber, el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia, la estreñía unción, el orden y el matrimonio. 3. J. Ni para aquí. Amenaza de maldición a cualquiera que dijere que no fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, o que son más o menos de punto 7, o que alguno de los 7 no es verdadera y propiamente sacramento. 4. Mas esta es una innovación, pues Pedro Lombardo, escritor del siglo XII, fue el primero que contó 7 sacramentos, añadiendo a los 2 del bautismo y de la cena dominical, los 5 de confirmación, penitencia, orden, matrimonio, y extrema unción, el Papa Eugenio IV. Hacia mediados del siglo XV, dio su fallo que estos 5, así como los 2, deben tenerse por sacramentos. 1. Mat. Excfin. 19. I. 3. Bulla Pio IV. Sub. Jor. I. C. 2. Areas Lue, XXN. 19. 20. 1. Ses. VN. Can. I. 26 y en el siglo XVI el Concilio de Trento y el Papa Pío IV. Los declararon todos igualmente sacramentos. Luego el ser estos 5 todos sacramentos depende de la declaración pontificia. Y por consecuencia ninguno de ellos lo era antes por institución de Jesucristo, sin embargo de que haya plácido al Concilio Tridentino sostener lo contrario. 2. Teta comunión bajo ambas especies. Las escrituras nos enseñan que Jesucristo instituyó la comunión bajo ambas especies. Estas, son el pan y el vino, y mandó que con ellas se celebrase. El sagrado texto se lee así. Y, cenando ellos, tomó Jesús el pan, y lo bendijo, y lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed. Este es, o según el estilo oriental, representa, mi cuerpo. Y, tomando el cáliz, dio gracias y se lo dio, diciendo: bebed de este todos. Porque esta es, o representa, mi sangre del nuevo testamento, que es derramada por muchos para remisión de pecados. 5. Mas la Iglesia de Roma, en la plenitud de su autoridad, ha osado mudar la institución de Jesucristo, privando al pueblo del cáliz, y anatematizando quien dijere que, por el precepto de Dios y por la necesidad de la salvación, todos los que creen en Cristo deben tomar ambas especies del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. 6. Y el ciego romanista dócilmente profesa creer que bajo una cualquiera especie recibe un Cristo íntegro, y un sacramento verdadero, 7. Cualquiera que leyese, 5. Mat. Excmi. 2628. 7. Bulla Pi IV. Superforma, 6. Conc.tri.6. Excsi. Can. I. Y C. 27. Este artículo, de buena fe creería que la costumbre de comulgar bajo una sola especie había sido la de toda la antigüedad. Mas no es así, pues el Concilio de Constancia, congregado en el año de 1416, fue el primero que cometió el sacrilegio de arrancar el cáliz de las manos de los laicos, con desprecio del precepto positivo de Jesucristo, y de la práctica universal de la Iglesia primitiva. 2. La Escritura nos enseña que, tomando el pan y vino de sacramento, celebramos una comunión de la sangre y cuerpo de Cristo. Preguntó S. Pablo. El cáliz de bendición, al cual bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Y el pan que comemos no es la participación del cuerpo del Señor? 8. Pero esto es demasiado sencillo para complacer al Fausto sacerdotal de los teólogos romanos. Estos predican redondamente, que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía hay verdadera, real y sustancialmente, el cuerpo y sangre juntamente con el alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y que se hace una conversión de toda la sustancia del pan en su cuerpo, y de toda la sustancia del vino en su sangre, la cual conversión la Iglesia Católica la llama transustanciación. 9. Transustanciación. Este vocablo retumbante se inventó en el siglo XIII. La primera idea de una presencia corporal de Cristo en el sacramento había nacido a principios del siglo VIII. El primer escritor que se aventuró a propagarla, fue Pascasio Radberto en el siglo IX, cuando la simpleza del pueblo no había aún admitido tan grosera monstruosidad. La primera declaración publicada de la fábula fue en el Concilio Letrán III en el año de 1215, después de haber sido adoptada por los papas, e inculcada por el clero que así señalaba su sumisión a sus jefes. Mas, con todo, el 8.1 Cor. X 16. 1, 9, Bulla Pili IV. Supra forma, y C. E 2. 2. 8. Parto disforme quedó sin apellido hasta el siglo XIII, que, en un feliz momento, lo inventó Esteban, obispo de Autun. Desde entonces ha sido mote de la Iglesia, y recibido con explícita sujeción del intelecto por millares que no consideran que esta doctrina nueva es subversiva del fundamento mismo de nuestra creencia y la religión cristiana, que son los milagros de nuestro Salvador, vistos todos y sometidos a la evidencia de los sentidos de los hombres, y que contradice a la Sagrada Escritura, la cual dice que en el sacramento comemos pan, aun después de pronunciadas las palabras que se suponen efectuar la asombrosa mudanza. 10. Contradice también a la razón, la cual demuestra que un mismo cuerpo no puede hallarse en dos lugares al mismo momento. J. Y en fin contradice a los sentidos mismos, sin embargo de que Dios los haya constituido testigos de los hechos fundamentales de la religión de Jesucristo. Por tanto es evidente que la transustanciación depende de mentiras acumuladas, y que es bien negada por los que se fían en la palabra de Dios, la razón y los sentidos. Capítulo I. Del matrimonio. Las sagradas escrituras declaran que el matrimonio es honorable en todos, y el lecho sin mancilla, 1. Y mandan que para evitar la fornicación, cada uno tenga su mujer, y cada una su marido. 2. Este es un precepto, 10. 1 Cor. Si. 2325. Honorabile conulimin omnibus et torus immaculatus. El sea honesto. 2. Ciertas versiones es perversión del texto. 1. Ep. Si. 4. 2. 1 Cor. Vn. 2. 2. 9. Universal que no exceptúa de su obligación ni aun a los clérigos. Y nadie puede traer una sola sentencia de las sagradas escrituras que intime que Dios haya exceptuado a los sacerdotes y monjes. Muy al contrario, S. Pablo encarga a los obispos, presbíteros y diáconos, que se casen todos. 3. Y, en una predicción que el misino apóstol hace de la apostasía de la fe y pureza del Evangelio, pone, entre las señales de ella, la de que el Espíritu Santo habla expresamente, a saber, el prohibir el casamiento. 4. Mas los eclesiásticos de Roma aceptan una pureza más acendrada que la de los santos apóstoles, y el Concilio de Trento, intentando anular, según su costumbre, los mandamientos de Dios, ordena que los clérigos, constituidos en sagradas órdenes, no se casen, b. Mas había costado tiempo sojuzgar los clérigos a tan atroz yugo, pues desde Siricio, el primero que en el año de 399 quiso prohibirles el matrimonio, no se estableció completamente el celibato hasta Gregorio VII. Hacia fines del siglo XI. Pasando así 8 siglos sin que se pudiese llevar a cabo la conspiración de los romanistas contra la moral pública. Y aún entonces muchos escritores se quejaban del atentado. Pero nada valen reclamaciones en Roma. El espíritu del papismo es siempre el mismo, y hasta el día a los clérigos se les prohíbe el casarse. Capítulo X. El purgatorio e indulgencias. Según declaran las sagradas escrituras, está esta. Blecido a los hombres que mueran una sola vez, y des, 3. Véase 1 Tim. M. 2. 4. 5. 4. 1 Tim. If. 3. 12. Tit. I. 6. 5. 6. Exxif. Can. 9. 30 Pues el juicio. L. Y en las sagradas páginas no se me hintan más que 2 lugares a donde van las almas de los difuntos. 2. Al ladrón penitente prometió nuestro Señor que en aquel mismo día estaña con él en el paraíso. 3. Y es constante doctrina de las escrituras inspiradas que a todos cuantos se arrepientan les son perdonados sus pecados, por la fe con que se fían en la propiciación de Cristo. Mas, no acomodándoles la Biblia y queriendo los padres tridentinos mayor ensanche para ejercer su dominio sobre las conciencias, aseguran estos que hay un purgatorio o lugar de tormento para después de esta vida, en orden a la purgación de los pecados de los hombres buenos que no se han limpiado perfectamente aquí, y que las almas, detenidas allí, se socorren por las misas, oraciones, limosnas y demás obras piadosas de los vivientes. 4. La costumbre de orar por los muertos tuvo principio en el siglo III, mas no se hizo mención punto de un purgatorio hasta mucho tiempo después. Al principio fue recibida la nueva doctrina con mucha repugnancia, y no se admitió en general hasta el papado de Gregorio en el siglo VII. 2. Las santas escrituras enseñan que es prerrogativa de Dios solo, el infinito y todopoderoso, el perdonar pecados, 5. Y que, aun cuando hubiésemos hecho todas las cosas que nos son mandadas, seríamos siervos inútiles. 6. Mas el Papa de Roma, hombre frágil y pecador, se arroga esta divina facultad. Pretendiendo perdonar los pecados, y conceder indulgencias a los pecadores, dice que, haciendo así, les remite la pena temporal que, por un decreto de Dios, debían sufrir, aún después de remitido el 1. Ep. X. 27. 2. 1 Sam. XXV. 29. Mat. B. 13. 14. B. 11. 12. 3. Lue. XXI. 43. 4. Conc. Trid. Sea. B. Cam. 30. Sea. XXV. Decret. De purgat. 5. Sal. Xxix. 4. Is. Shuli. 25. Exlif. 22. Ger. L. 20. Mar. N. 7. Lue. V21. Efes. IF. 32. 6. Lue. XBI. 10. 31 Reato, y abolida la eterna pena, la cual puede conmutarse en alguna penalidad temporal en esta vida o en la otra, a la que llaman purgatorio. El creer esto, por infundado que sea en la Santa Biblia, es obligatorio en aquella iglesia. Y es artículo de la fe de Pío IV. Que la potestad de indulgencias fue dejada por Cristo en punto la iglesia, y que el uso de ellas es sumamente saludable al pueblo cristiano. 7. Esta doctrina de indulgencias se funda en la de un purgatorio, que es igualmente falsa, como es aquella de obras de supererogación de los santos, la cual quiere decir, que, a más de poder hacer satisfacción por sus propios pecados, pueden conceder méritos a los que los necesiten, o que no los tengan propios. Mas algunos de los más doctos de los romanistas confiesan que el dogma del purgatorio no se halla en la Biblia, y que de consiguiente no se ha instituido por Jesucristo. Es un hecho bien atestiguado por la historia eclesiástica, que los papas no pretendían ejercer la facultad de dar indulgencias hasta el siglo XII. Y, siendo así, no es posible que Jesucristo lo hubiese depositado en la iglesia. También es notorio que el descaro con que se vendían indulgencias en Alemania por León X, fue el primer motivo que impelió a Lutero a promover la gloriosa Reformación, en la cual fue tan señalado instrumento. Por no citar testimonios que pudieran llamarse anticuados, copiamos lo siguiente de la bula de León XII. Dada para el jubileo del año de 1825, con fecha de Roma 24 de mayo de 1824, que prueba que, aun ahora, los papas se arrogan una propiedad de Dios Todopoderoso, profesando conceder remisión de pecados a los hombres. Dice la bula. Durante este año de jubileo, nos en el Señor. Misericordiosamente concedemos e impartimos indulgen. Hacia la más plenaria y completa, remisión y perdón de todos sus pecados a todos los fieles en Cristo, de ambos, 7. Bulla Pío IV. Sugier forma, SFC. 32 sexos. Que 13 han verdaderamente penitentes, que se hayan confesado, y fortalecido con la Santa Comunión. Puesto punto que, siendo romanos, o habitantes de la ciudad, hayan visitado devotamente estas iglesias de la ciudad, a saber, las de los benditos Pedro y Pablo, de S. Juan de Letrán, y de esta María la Mayor, a lo menos una vez cada día, por 30 días, seguidos o no seguidos, naturales o aún eclesiásticos. Mas, si sean forasteros o aún extranjeros, deberán visitar dichas iglesias a lo menos 15 días, previsto también, que hayan derramado delante de Dios piadosas oraciones. Por la exrepuntación de la Santa Iglesia, la estimación de las herejías, la concordia de los príncipes católicos, y la salud y paz de la cristiandad. Se puede probar por el testimonio de escritores fidedignos, miembros de la misma iglesia, que se han despachado indulgencias después del tiempo de León X, ofreciendo la impunidad a los crímenes más enormes, y que el producto de su venta ha sido apropiado a fomentar una insurrección contra el legítimo soberano de la Gran Bretaña e Irlanda, la cual se atestigua por este hecho innegable, citado de la historia de Irlanda. Por la declaración dada a una comisión del Parlamento irlandés, por el padre Juan Enesi, se descubrió que ella santidad de Benedicto XIII. Cediendo a una petición de los arzobispos y obispos papistas de Irlanda, que habían hecho conjuración con otros de su partido con el fin de extirpar al rey Jorge II. Y la familia real, y colocar al pretendiente en el trono, libró una bula para facilitar sus designios piadosos, y les dio una indulgencia por 10 años, en orden a colegir una suma de dinero que había de ser empleada con toda prontitud en restaurar, como decían ellos, a Jaime III. En su derecho. Dicha bula ordenó que todo comulgante, puesto que se hubiese confesado y comulgado en los días dedicados al santo patrono de su parroquia, y en 33 y Todos los domingos desde el 1 de mayo hasta septiembre, rezado 5 Padre Nuestros y un credo, y también pagado 2 peniques cada día de estos, recibiese una indulgencia plenaria por todos sus pecados. En virtud de esta santa aguja recogieron 1.500 libras esterlinas, cuyo dinero tenían reservado para remitir a la gente del pretendiente en Flandes, cuando por la vigilancia del gobierno irlandés se descubrió la conspiración. El extracto del informe de la Comisión a la Cámara de Comunes de Irlanda se halla en Letters by Sydney, pp. 93-94. Ed. Cork y Londres, 1823. Capítulo X. De la confesión auricular, la confesión auricular que se hace reservadamente al solo sacerdote, según se requiere por el Concilio de Trento, y en el Catecismo Romano a los párrocos, en 9 totalmente diversa de la confesión abierta, general y pública, que todos los cristianos hacen mutuamente entre sí. Es contraria a la Escritura, y con especialidad es contraria al versículo de la Epístola de S. Jacobo, 1. Que se suele citar en justificación punto de la costumbre. Pues este mandó solamente una confesión mutua y fraterna, que los cristianos se leyesen los unos a los otros y es contrario a la razón el confesar los pecados a un hombre en orden a conseguir el perdón de ellos, pues, por grave que sea la ofensa que se haya cometido contra alguno, es como nada, comparada con la ofensa cometida contra el Dios de infinita justicia y santidad. Y, aunque haya muchos casos en que la conciencia se aliviaría confesando con la parte 1. V. 16. F. 34 ofendida, por lo cual los pastores cristianos encargan a los delincuentes que así confiesen, semejante confesión no debe tenerse por indispensable para conseguir el perdón de Dios. Y no solo es la confesión auricular contraria a las Escrituras y a la recta razón, sino que también es notorio, que el secreto y demás usos del confesionario son subversivos del orden social, que tienden a corromper a los confesados de ambos sexos, y que pueden convertirse en arma formidable para promover con impenetrable disimulación cualquier intriga en perjuicio de individuos o del Estado. Capítulo X. Del supuesto poder del Papa para deponer los reyes. Del último artículo de la fe de Roma contenido en la bula de Pío IV. Es el siguiente. También recibo sin la menor duda, y profeso todas las demás cosas enseñadas, definidas y declaradas en los sagrados cánones, por los concilios ecuménicos, y especialmente por la sacrosanta Sínodo de Trento, y al mismo tiempo igualmente con deno, rehuso y anatematizo, a todo cuanto sea contrario a ellas, como a cualesquiera herejías condenadas, desechadas y anatematizadas, por la Iglesia. Entre estos sagrados cánones, dejando aparte una infinidad de ellos, citamos solamente algunos de los concilios tercero y cuarto de Letrán, y servirán de muestra de los cánones, y c. que, según lo mandado al clero, todos los obispos de España han de llevar a ejecución en cuanto puedan. El concilio tercero de Letrán que lanzó un decreto contra los cátaros, paterinos o publicanos, que se hallaban 35 en Gascuña, en las inmediaciones de Tolosa, y en otras partes, denuncia una tremenda maldición contra ellos, sus defensores y fautores. Y también, so pena de maldición, prohíbe a todos el admitirlos en sus casas, darles asilo en sus tierras, o tener trato alguno con ellos. También decreta que sean confiscados sus bienes, y los pone a la disposición de todos los príncipes, para que los hagan esclavos. Y releva de 2 años de penitencia a cualquiera fiel cristiano que, por el consejo de su obispo, llevaré armas contra ellos y los sojuzgaré. 1. El decreto decimosexto del mismo concilio determina que los juramentos que contravengan a la utilidad de la Iglesia, y a las constituciones de los santos padres, no deben llamarse juramentos, sino perjurios. El concilio cuarto de Letrán expide denuncios aún más explícitos. Dice. sean amonestadas, persuadidas, y, si fuere necesario, competidas por censuras eclesiásticas, las potestades seculares, sea el que fuere su oficio, a fin de que, si desean ser tenidas por fieles, se obliguen por juramento público a que defiendan la fe, esto es, el dogma de la Iglesia Romana, y que se empeñen con buena fe, según su poder, en exterminar de los dominios que están bajo su jurisdicción, a todos los herejes denunciados como tales por la Iglesia. Pero, si el príncipe temporal, después de amonestado y requerido, dejare de purgar su país de esta herética inmundicia, será excomulgado por los obispos de la provincia. Y, si rehusare dar satisfacción dentro de un año, notifíquese al Papa, a fin de que éste declare que desde luego sus vasallos quedan absueltos de su obediencia, y que sus posesiones se ofrezcan a los católicos que se apoderen de ellas, los cuales, habiendo destruido a los herejes, las poseerán sin contradicción, y las conservarán en la pureza de la fe, salvo el derecho del señor principal. 1. Lave y concilia Tom. XP 1522, F2. 36 Puesto que éste no haga resistencia a la ejecución de lo arriba ordenado. La misma ley se guardará con respecto 4 las propiedades que no tienen señores principales. 2. No se puede pegar que 3 doctrina de la Iglesia de Roma que un concilio general, congregado por el Papa, y aprobado por el mismo, tiene ta facultad de hacer leyes que serán siempre obligatorias para sus miembros. Y, como dichas leyes, según ellos lo mantienen, son de autoridad infalible, se miran como de igual obligación con las de las escrituras divinamente inspiradas. Según este principio, los decretos de los dos concilios que acabamos de citar, están plenamente sancionados, pues fueron codificados por los pontífices que entonces reinaban, y además ratificados por el concilio de Trento. Han sido abrogados J más al contrario, por el artículo sobrecitado de la gula de Pío IV. Se constituyen artículo de fe perpetua e inmutable. Y se prueba hasta la evidencia, que la Santa Católica, Pseudo, Apostólica Iglesia Romana ha llevado a efecto las órdenes de los concilios de Letrán, y otros semejantes, siempre que lo haya podido, deponiendo a príncipes soberanos y exterminando a los herejes. Para señalar con la mayor brevedad algunos casos, mutamos los siguientes. El santo Gregorio Vil anatematizó 2 veces al emperador Enrique IV. En el año 1116 el emperador Enrique V, fue depuesto por Pascal II. Juan, rey de Inglaterra, fue depuesto por Inocencio III. En el año de 1210, y Raimundo, conde de Tolosi, por el mismo papa en el de 1215. El emperador Federico II. Por Inocencio IV. En J. 1245. Pedro, rey de Aragón, por Martín IV. En 1283. Juan Mater, duque de Milán, en 1322, y Luis de Baviera en 1824 por Juan XXII. Bernabé, duque de Milán, por Urbano V en 1363. Alfonso, rey de Ara, II. Lab concilia Tom. Sí. Par. 1. Paj. 148 Can. 3. De Wibetisis. 37 Gon, en 1425, por Martín V, el rey de Navarra, por Julio II. En 1512. Enrique VIII. Rey de Inglaterra, por Pablo III. En 1538. Enrique III. De Francia, en 1583, por Sixto V, este vicario de Jesucristo, recibiendo noticia de que el fraile Jacques Clement había asesinado a su monarca, declaró que el celo religioso del homicida sobrepujaba a el de Judith y de Eleazar, ved aquí cuán al propósito son los ejemplares apócrifos, y que el asesinato se habla efectuado por disposición de la providencia divina. En el año 1591, Gregorio XIV. Y en el siguiente Clemente Vil, libraron bulas de deposición contra Enrique IV. de Francia. Juan Chester, jesuita, intentó asesinarle. Luego un monje aspiró a la honra de ser herejicida, mas no pudo consumar su piadoso propósito. Finalmente Ravaillac le mató a puñaladas. En el año de 1569 el santo Pío V depuso a Isabel, reina de Inglaterra, y estimuló a sus súbditos, vasallos también del Papa, a levantarse contra ella, y a algunos de ellos aún les dio dinero para ayudarles a llevar a cabo sus planes de traición. Y Gregorio XIII. En 1580. Sixto V en 1587, y Clemente VIII. En 1600, fulminaron bulas de deposición contra aquella ilustrísima reina. Sixto V en la suya la trató de usurpadora, hereje y excomulgada. Dio su reino a Felipe II. De España, y mandó a los ingleses que se uniesen con los españoles, a fin de destronarla. Clemente, V. En 160 o expidió una bula para impedir a Jaime I la sucesión al trono de Inglaterra, diciendo que, cuando sucediese la muerte de aquella miserable, la reina Isabel, ellos, sus súbditos, no admitiesen a la cotona a ninguno, por íntimo parentesco que tuviese. Con ella, querría solamente prometiera tolerar la religión católica, romana, sino que la promoviese todo cuanto pudiese, y según la costumbre antigua se obligase por juramento a hacerlo. En el Apo de 1643 Urbano V. lanzó otra bula semejante contra Carlos I en Irlanda, 38 donde, dos años antes, habían sido matados no menos de 5,000 protestantes. Y el mismo santo pontífice dio una indulgencia plenaria a los que en el año 1641 habían tenido parte en la rebelión. En 1729 Benedicto XIII. A petición de los prelados de Irlanda, les dio una bula para destronar a Jorge II. Rey de Inglaterra, con una indulgencia, según hemos visto, para recoger dinero con que socorrer al pretendiente. En 1768 Clemente XIII publicó un breve, en ocasión de ciertos edictos, promulgados por el duque de Parma y Plasencia en sus propios dominios, por el cual el Papa pretendió, en la plenitud de su imperio usurpado, abrogar, revocar y anular, como perjudicial a la libertad, inmunidad y jurisdicción de la Iglesia, todo cuanto el duque había ordenado en sus edictos, inhibió a los súbditos el obedecer a su soberano, y privó de sus privilegios a todos los que hubieran publicado los edictos, obedecídolos, declarándolos inhábiles para recibir la absolución hasta que hubieran restaurado las cosas a su primer estado, o hecho debida satisfacción a la Iglesia, y a la Santa Sede. En 1800 Pío V anunció su elección a Luis XVIII. Como al rey legítimo de Francia, y en el año siguiente dio un ejemplo muy edificativo de la duplicidad papal, pero conveniente para sí, entrando en un concordato con Bonaparte, que poco antes se había profesado musulmán en Egipto. Epe el cual, a más de suprimir 146 sedes episcopales y metropolitanas, despidiendo a los obispos y metropolitanos sin procedimiento legal alguno, absolvió a todos los franceses de sus juramentos de lealtad a su soberano legítimo, y autorizó otro juramento de lealtad al primer cónsul. Y, cuando Luis XV le envió su embajador a Roma, el pontífice no quiso recibirle. Empero, con maravillosa infalibilidad, en el mes de junio 1809, menos de 8 años después, él mismo publicó una bula por la cual excomulgaba a Bonaparte, entonces invasor de los estados papales, y a todos sus adherentes, en cuya 39 bula hacía las mismas pretensiones arrogantes que San Gregorio V, Inocencio III y otros papas. Otro ejemplo bastará para demostrar que no solamente continúan los papas en las mismas pretensiones que antes, a fin de meterse en los intereses temporales de los hombres, sino que no dejan de intentar hacerlo siempre que se les ofrezca ocasión o pretexto. En el año de 1803 la Dieta de Augsburgo secularizó varias iglesias y cabildos de Alemania, distribuyendo algunas de ellas como indemnizaciones entre ciertos príncipes seculares protestantes. Esto dio ocasión a muchos despachos de Roma en los años 1803, 1804 y 1805, especialmente a una instrucción al nuncio papal en Viena en 1805, en la cual dijo Pío X que la Iglesia había cuidado no solamente de prohibir a los herejes el confiscar las posesiones eclesiásticas, sino que también había ordenado por vía de castigo del crimen de herejía, la confiscación y pérdida de cualquiera hacienda poseída por herejes. Esta penalidad, en cuanto concierne a los bienes de particulares, está decretada, dice, por una bula de Inocencio III. Capitán Vergentes X de Cereticis. Y, en lo concerniente a soberanos y a sus feudatarios, es regla de la ley canónica, 3. Que los súbditos de un príncipe manifiestamente herético, quedan libres de toda obligación para con él, y absueltos de toda lealtad y homenaje. Aunque sea cierto, prosigue su santidad, que hemos caído en tiempos tan calamitosos que no es posible que la esposa de Jesucristo practique, sin embargo de que no es expediente que revoque, las, santas máximas de su justo rigor contra los enemigos de la fe. Mas, aunque no pueda ejercer su derecho de privar a herejes de sus principados, y declararlos despojados de sus bienes, puede conceder, aun por un momento, que ellos la roben de su propiedad a fin de, 3. Capitán Absolutus ex mi. De Cereticis. 40. Engrandecerse y enriquecerse a sí mismos. ¿Qué objeto de irrisión no sería para los herejes e infieles, quienes, burlándose de su aflicción, dirían que habían hallado un modo de hacerla tolerante? 4. Que el último Papa León XII no abandonó su supuesto derecho de extirpar las herejías e infiere del extracto de su bula para el jubileo que tenemos dado en la página 31a. Al que se puede añadir que, en el Catecismo para Eleos Párrocos, compilado por un decreto del Concilio de Trento y publicado por mandamiento del Papa Pío V, fielmente traducido al español por el P.F.R. Agustín Zorita, y dado a luz de orden del rey, se enseña expresamente que los herejes y cismáticos están fuera del gremio de la Iglesia porque se rebelaron contra ella, y solo pertenecen a la Iglesia como los desertores al ejército de donde se escaparon. Mas no se ha de negar que estén bajo la potestad de la Iglesia, pues los llama a juicio, los apremia, y fulmina censuras contra ellos. 5. Y, en el manual de las clases usado en el Colegio Romanista de Maynooth en Irlanda, cuyo colegio se mantiene por la munificencia del gobierno británico que, olvidado de la tendencia anticonstitucional del papismo, le prodiga no menos de 8,978 libras esterlinas anuales, 6, J.E. y este libro a los pretendientes a órdenes e y a iglesia suya en Irlanda, se les enseña que la iglesia conserva todo su poder sobre los herejes, apóstatas, y cismáticos, aunque no pertenezcan más a su cuerpo, así como el general tiene el poder de imponer un castigo a un desertor, aunque su nombre no se halle más en la lista del ejército. 7. 4. Esa historique sur la puissance temporale des papes, tom. H.P. 320. 5. Parte y capitán X. Num. 9. 6. Beasereat 7. Geo. If. Capitán 79. 11. 7. Tract de Teología CH. 8. De Membristite din de Digestos Parliamentari Evidence, Parti P. 125. 41. Capítulo XI. Que no se inde guardar fe con los herejes. La doctrina de que no se ha de guardar fe con los herejes fue sentada por el Concilio de Constancia, y la historia nos da bastantes pruebas de la tenacidad con que se ha observado el decreto iniguo de aquel concilio. Sea testigo el martirio de Juan de Hus, quien, aunque tenía un salvoconducto del emperador Sigismundo, que le garantizaba libre entrada en el concilio de Constancia, y libre salida de él, fue sin embargo aprisionado en aquella ciudad, condenado, sentenciado y quemado vivo, violándose de modo todas las leyes divinas y humanas. Testigo sea la matanza de ese Bartolomé en 1572 cuando 500 caballeros protestantes, y 10,000 de las clases inferiores, fueron asesinados a medianoche en París, y no menos de 40,000 en las provincias. Mas no dejemos de notar la pérfida ferocidad de Gregorio XIII. Que, perdiendo el juicio de extremo gozo al recibir las noticias del suceso, hizo disparar la artillería de Roma, mandó a los cardenales cantar solemnemente el Te Deum, en señal de gratitud a Dios el Todopoderoso, e hizo también acuñar una medalla en conmemoración del hecho de infernal atrocidad. Testigo, también, la matanza de 1641 en Irlanda donde ningún lazo de parentesco o de amistad bastó para impedir a los papistas que manchasen sus manos con la sangre de sus parientes protestantes, del mismo modo que en Francia, 69 años antes. La perfidia de Roma se patentizó también en la revocación del edicto de Nantes que se había mirado como sagrado e irrevocable, en cuya consecuencia las iglesias de los protestantes fueron destruidas en toda la Francia, los soldados cometieron los ultrajes más escandalosos, y después de una pérdida incalculable de vidas, 50,000 ciudadanos franceses y celos más G. 42 preciables e industriosos tuvieron que abandonar su patria. Y por citar otro ejemplo más. En el año de 1712, cuando, por virtud del Tratado de Alfiastat, ciertos lugares habían de cederse a algunos príncipes protestantes, el Papa Clemente XI. En una carta dirigida al emperador Carlos VI. Denunció a los protestantes como secta execrable, y, en la plenitud de su pretendida supremacía declaró que cualquiera convenio se entendiese, no pudiese ser entendido, como causando estorbo o perjuicio a la creencia o al culto romano, no a su autoridad, jurisdicción o derechos cualesquiera, quedaría y quedaba, desde el principio, nulo, injusto y reprobado, inválido. Y de ninguna obligación y que nadie estaba obligado a guardarlo, aunque hubiera sido repetido, ratificado, o afirmado con juramento. 1. Tales son las doctrinas de la Iglesia de Roma, y tal ha sido su práctica por muchos siglos. Individuos muy respetables de su comunión, cuya sinceridad no se puede dudar, las han desechado. Mas quedan aún reconocidas por toda la curia romana de estos tiempos. El lector no habrá podido menos de observar la oposición de estas doctrinas a la escritura, a la razón, y muchas veces a la moral, pero son las mismas que han ido promulgadas por papas, concilios y canonistas. Y, hasta que papas, concilios y canonistas se convengan en negarlas, los protestantes río podernos menos de mirarías como propias de la Iglesia de Roma, y guardarnos de ellas como perjudiciales a las libertades civiles y religiosas de los hombres. Deseamos mantener la religión pura e inmaculada de Jesucristo, perseverar en la libertad que Jesús, 1. Digesto Fevidense on THC Stateo Firelan, Parti. P. 243. 43 Cristo nos ha concedido, y dará a nuestros hijos la instrucción evangélica que los conducirá al goce de los mismos privilegios. More, pues, abundantemente en nosotros la palabra de Cristo en toda sabiduría, 2. Porque nadie puede poner otro cimiento que el que ha sido puesto, que es Jesucristo. 3. Desechémoslos. Disimulos vergonzosos, no andando en astucia, ni adulterando la palabra de Dios, mas recomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia de hombre delante de Dios, en manifestación de la verdad. 4. Si alguno enseña de otra manera y no abraza las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y aquella doc Trinac me es conforme a piedad, soberbio es, nada sabe, mas antes flaquea sobre cuestiones y contiendas de palabras. ¿De dónde se originan envidias, rencillas, blasfemias, sospechas, malas, alteraciones de hombres perversos de entendimiento, y que están privados de la verdad, creyendo que la piedad es una granjería? 5. Apártate de los que son tales. 2. Col. Di. 16. 4. 2 cor. If. 2. 3. 1 cor. Di. 11. 5. 1 tim. Di. 3 5 e 2. Apéndice nota, A. Página 4. Pruebas de que los libros apócrifos contienen muchas cosas fabulosas, inconsecuentes y totalmente contrarias a las escrituras canónicas. 1. Fábulas. Tales son. La de Bel y el dragón, que es una mera ficción y contradice a la narración de Daniel arrojado al lago de los leones. 2. La de agua hecha fuego, y fuego agua. 1. 3. Y la de mandar Jeremías el profeta el tabernáculo y el arca que acompañasen, comitar y secum. 2. 2. Inconsecuencias. El autor del libro de la sabiduría de Salomón intima que el pueblo de Israel estaba subyugado por sus enemigos, mas no estaba así durante el reinado de Salomón, pues aunque dicho rey tuvo por enemigos a Adad, Rezón y Jeroboam, 3. Que le molestaban mucho, no se dice que sojuzgaron a su pueblo, y el cisma de las 10 tribus no tuvo principio hasta después de muerto Salomón. 2. Se dice que Baruch, 4. Estaba en Babilonia con los que fueron llevados allá en cautividad, mas es contrario a lo que dice Jeremías, 5. Que fue llevado a la tierra de Egipto. 3. Los libros primero y segundo de los Macabeos se contradicen el uno al otro porque en aquel, 6. Se dice que Antíoco Epifanes murió en Babilonia. Mas en este se refiere. Primero, que, hallándose en Persia, murió en el, 1. 2 Mac. Y 19. 23. 2. Y 4. 3. 3 Reyes y 14. 23. 25. 26. 4. Y 35. 5. Exlili. 47. 6. 1 Mac. B. 416. 45 Templo de Nania, donde le mataron, 7. Y después se vuelve a cometer otra contradicción, diciendo el compilador que lejos de su patria acabó su vida en los montes, de una muerte infeliz. 3. Doctrinas contrarias a los libros canónicos. Oraciones por los difuntos. Y hecha una colecta, envió a Jerusalén 12.000 dracmas de plata, para que se ofreciese sacrificio por los pecados de los que habían muerto, pensando con rectitud y piedad de la resurrección, pues sino a esperar a que habían de resucitar. Aquellos que había aún muerto, tendría por cosa vana e inútil el orar por los muertos. 8. Esto es diametralmente opuesto al tenor de todas las escrituras inspiradas, las cuales no mandan que se vayan oraciones por los muertos, ni aún permiten que se hagan. 2. La idea supersticiosa de los paganos de una transmigración de las almas se introduce en el libro de la sabiduría. Ya de niño era yo ingenioso, y tuve por suerte una buena alma. Y, siendo así más bueno, vine a un cuerpo no contaminado. 9. 3. El error de la justificación por las obras de la ley se sostiene en varias partes de los libros apócrifos, en contradicción a las sagradas escrituras, las cuales constantemente enseñan que somos justificados por la fe sola, y no por las obras de ley. 10. Este error fundamental se halla, entre otros, en los pasajes siguientes. la limosna libra de la muerte, y ella es la que purga los pecados, y hace hallar misericordia y vida eterna, Tobías XN. 9. Por el pecado de la madre te separará con bien. Y tus pecados serán desatados como el yeto en día sereno, Eclesiástico M. 16. 17. Al fuego ardiente apaga el agua, y la limosna resiste a los pecados, M. 33. 7. 2 Mac. I. 1316. 9. VM. 19. 20. 8. 2 Mac. XN. 43. 44. 10. Véase Capitán VT. 46. 4a. Se dice en los libros del Eclesiástico que hay algunos, que no tienen, pecado. Buena esa riqueza para el que no tiene pecado. LL. ¿Pero qué dicen las Santas Escrituras? Dicen que no hay hombre justo en la tierra que haga bien y no peque. Que todos pecaron y se hallan privados de la aprobación de Dios. Y que si dijéremos que no tenemos pecado, nosotros mismos nos engañamos, y no hay verdad en nosotros. 5a. Costumbres y actos inmorales se aplauden en los libros apócrifos, pero son prohibidos en las sagradas escrituras. Tales son. Imposturas. En el libro de Tobías, el ángel que se introduce. Como pariente de Tobías, se desdice a sí mismo en otro lugar, 13. Llamándose Rafael, uno de los santos ángeles, el suicidio se prohíbe expresamente en el mandamiento no matarás, 14. Más en el libro segundo de los Maccabeos, 15, se dice hablando de un suicida, que murió generosamente, y se le da mucho elogio el asesinato, que está igualmente prohibido, se recomienda en el libro de Judit, 16, con alusión a la perfidiosa matanza de los siquemitas que se refiere en el Génesis. 17. Los encantamientos mágicos se prohíben en la ley de Moisés. 18. Más en el libro de Tobías, 19. Se representa un ángel de Dios como enseñando y mandando hacerlos, infeliz ángel si la santa de la vela verde le hubiera tenido a las manos, le habría arrojado al quemadero. 6a. Habiendo citado estos ejemplos los cuales son 1, 11. Ecles. Shilley. 30. Gr. 12. V. 8. 13. Shi. 15. 14. Exo. XX. 13. 15. Shif. 4146. 16. X. 219. 17. XWX. 6. 7. 18. Lev.6. 26. Deut. XBI, 1014. 19. B. 19. 22. 47. Todos opuestos a los que se hallan en las escrituras inspiradas de Dios, debemos notar que, en los libros apócrifos, hay pasajes que están tan repugnantes con las historias auténticas no inspiradas. Y esto sin haber testimonio ninguno que se pueda citar en su apoyo, que no pueden admitirse por verdaderos. Como por ejemplo, en el primer libro de los Macabeos, 20. Se dice que cada año los romanos daban el empleo de magistrado a un solo hombre para mandar en todo su estado, y que todos obedecían a este solo, y no había entre ellos envidia ni celos. Mas esto se contradice por todos los historiadores romanos 1. Sin excepción. El gobierno imperial no se estableció hasta más de 100 años después de tiempo en que se escribió el primer libro de los Macabeos, y nunca se mudó anualmente. Asimismo la relación, que se halla en el mismo libro, 21, de la muerte de Alejandro, malamente llamado el Grande, no se confirma por ninguno de los escritores que han dejado narraciones de aquel evento. Nota, B. Página 10. De las variaciones de las Biblias de Sixto V y Clemente V. Las variaciones entre las dos ediciones, declaradas respectivamente por auténticas por los papas llamados infalibles que las hicieron publicar, han sido expuestas en varias obras, más especialmente en la titulada Bellum Papale, Sive Concordia Discores Sixti V in Domini 1600, en que se señalaban las muy numerosas adiciones, omisiones, contradicciones. Y C, que se hallan en la tres Biblias dadas a luz por los infalibles pontífices Sixto V y Clemente V. 20. VM. Y. 21. I. 6. 7. 48. Nota, C, página 11. 1. Anal.gecles. Todo. M. Ad. 2. Disput.teol. Tom. I. P. 981. A. 1. 352. 3. Op. Pp. 1158. 11, 34, 11, 37. De las tergiversaciones 8 de Liberio Pontífice Infalible. Mirando a Liberio como a frágil mortal y sujeto a error, gravemente tentado y acosado, y también desterrado de sus amigos y de su patria, no quisiéramos condenarle inconsideradamente, sino confesar que es posible que nuestra fe hubiera también cedido a una prueba tan severa. Mas, cuando por otra parte le miramos como a un pontífice romano, que se vendía por infalible, no podemos menos de formar otra idea muy diferente de su conducta. Y al mismo tiempo que contemplamos con compasión la fragilidad del hombre, alegarla en prueba de lo infundadas que son las pretensiones de aquellos que se titulan vicarios infalibles de Jesucristo, y esto en una sucesión perpetua y no interrumpida. Los historiadores papistas, y especialmente los cardenales Baronio, Eile, y Bellarmino, II. Acérrimos defensores de esa pretendida infalibilidad, se esmeran mucho en extenuar, en tanto les sea posible, este hecho deshonroso, conociendo sin duda, que el confesarlo sencillamente sería invalidar el dogma de que los sucesores de ese Pedro no pueden errar en materia de fe. Bellarmino, encontrando en el hecho una dificultad que sobrepuja aún a su destreza jesuítica, lo concluye todo con decir que, sea como fuere, Liberio no endolareñaba contra barra herejía ni tampoco fue hereje, sino que pecó solamente en el acto externo, mas todo esto es en balde. S. Hilario, obispo de Poitiers, testigo del lapso del Papa, le califica de herético clara, y paladinamente, sin cuidarse de la honra de la sede infalible. Su lenguaje es muy fuerte, 10, 3. 4, 9 te anatematizo, Oliverio, a ti y a tus compañeros J otra vez te anatematizo. Y por la tercera vez te digo, Liberio, que eres prevaricador. Y, entre los términos de condenación en que denuncia el símbolo suscrito por Liberio, usa el de blasfemo. Ese Jerónimo da igual testimonio. Y a un Dutin, historiador pontificio, pero cándido y honrado, 4. Confiesa que todos los autores antiguos hablan de la caída de Liberio, como de una ventaja dada a la herejía de los arianos. Nota, D. Página 14. Del culto idólatra de los santos y las imágenes. A fin de eludir la inculpación de ser idólatras, algunos teólogos de la Iglesia de Roma recurren a una distinción metafísica. Al culto que se da a Dios solo, lo llaman latria. Dicen luego que hay otro inferior con título de duría, que se da a los santos, a las imágenes y a la cruz. Y aún inventan otro grado intermedio de culto religioso, al que llaman hiperduría, el cual tributan a la Virgen María. Mas esta distinción no se funda en las sagradas letras, que prohíben expresa y absolutamente toda especie de culto que no se ofrezca a Dios, con exclusión de cualquiera escultura. Por no repetir lo dicho en páginas 14-19 nos ceñimos a las observaciones siguientes. La naturaleza del culto religioso repugna a distinciones tan artificiosas. Nuestro Señor, por la respuesta que dio a Diablo, demostró que no admitía la idea de gradaciones del culto religioso, ni que otro sino Dios debía ser adorado en manera alguna. Uno libra esterlina tentador no pretendió más de él que la adoración que los papistas prestan a los santos y a las imágenes. Que, postrado, dijo, B, 4. Ec. Ist. Bol. I. 63. I. 50 adoraré si, rehusando nuestro Señor hacerlo y diciendo que solo Dios ha de ser servido, determina que a ninguna criatura debe dirigirse acto cualquiera de culto religioso. 2a. Las escrituras no reconocen semejantes distinciones. Ellas no hacen mención de un culto inferior, propio para ser ofrecido a santos o a ángeles. Un ángel rehusó aceptar el culto que ese Juan le iba a hacer. Y me postré a sus pies para adorarle. Y me dijo, mira no lo hagas. Yo soy siervo contigo, y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es espíritu de profecía. Y me dijo, guárdate no lo hagas. Porque yo siervo soy. Contigo, y con tus hermanos los profetas, y con aquellos que guardan las palabras de la profecía de este libro. Adora a Dios. L. Mas es evidente que la Iglesia de Roma manda a sus miembros hacer ante los santos lo que el ángel prohibió a Juan. Besan, también, un pie del Papa, sin reparar que, cuando Cornelio se arrojó a los pies de Pedro para adorarle, el santo apóstol se lo prohibió, diciéndole, levántate, porque yo también soy hombre. 3a. El pueblo no entiende estas disminuciones, ni las guarda. Cuando se confiesa por un escritor suyo este dice que el modo con que la Iglesia invoca a los santos no puede ser mirado como idolatría, aunque el pueblo haya casi llevado el abuso hasta idolatrar, teniendo a los santos por autores de los favores que piden, o fiándose más en su mediación que en la de Jesucristo. 6, por fin, persuadiéndose de que, aun sin vivir cristianamente, alcanzarán la salvación por los méritos de los santos. 2. 1. Apoc. 6. 10. Y 22. 9. 2. Véase la historia del Concilio de Trento, traducida al francés por el P.S. Le Courayer, Libre VM. Note 32. 5.1. Más a pesar de los términos con que los romanistas intentar calificar de subordinado el culto que dan a las imágenes, debemos formar nuestro juicio de su tendencia en el concepto de los menos ilustrados, por los efectos que debemos producir en los países donde la religión de Roma es la única de que tienen conocimiento. Y es demasiado evidente que, en estos, a las imágenes llamadas milagrosas, a las estatuas y pinturas que se colocan sobre los altares privilegiados, y a otros objetos semejantes, se presta una adoración realmente idólatra. 4a. Los directores de la Iglesia de Roma, aún hasta ahora, no han convenido sobre el grado de distinción que debe haber entre la latria, o culto divino, y la duría, o culto inferior. Muchos escritores de esta iglesia niegan que haya diferencia entre las dos palabras, y admiten que, en las dos modificaciones del culto, se encierra la misma eficacia. Si algunos dicen que es idolatría y pecado mortal el ofrecer la latria a un santo o imagen que no debe recibir más que el judulium, y si otros sostienen que las dos palabras significan una misma cosa, haga uno sus adoraciones de cualquiera modo que fuere, no podrá evitar el cargo de idolatría de uno de estos partidos. Luego, si los papistas quieren disculparse de tal acusación, haciendo entre las dos especies de culto religioso una distinción a la que repugna la misma naturaleza del asunto, de que la Santa Biblia no hace ninguna mención, que el pueblo no puede comprender, y acerca de la que sus propios teólogos han disputado, ciertamente los protestantes deben excusarse de adorar a santos e imágenes y de asistir al besapié. H2. 52 nota, E. Página 17. De la canonización de Tomás a Becket. Y cerca de 50 años después de muerto Tomás a Becket, se disputaba públicamente en la Universidad de París, sobre si estaba en el cielo o en el infierno, tan dudosa era su santidad. Algunos sostenían que, por su orgullo desordenado, era digno de condenación. Otros y por el contrario, aseguraban que los milagros, hechos sobre su sepulcro eran prueba indudable de su salvación. Este argumento hubiera sido decisivo en el caso de ser también establecida su autenticidad como activo el esmero en publicarlos. Empero, demasiado había merecido Tomás de la Curia Romana por no tener lugar en el catálogo de los santos. Y de consiguiente fue canonizado 2 o 3 años después de muerto. Mas, por deseoso que estuviese el papa de mostrarse agradecido a punto tan fiel siervo, era necesario convencer al mundo de que la causa por la que perdió la vida era de Dios, o de otro modo su canonización hubiera podido ser impugnada. Para conseguir este convencimiento público, ningún medio podía ser más a propósito que el de los milagros. Por tanto, como era regular, se obraron tactos sobre el sepulcro del nuevo mártir, que en otro cualquiera siglo, su muchedumbre, en lugar de conciliar la fe del mundo, hubiera tenido el efecto contrario. Ni los apóstoles, ni aun Cristo, habían obrado tamañas ni tantas maravillas, en prueba de la verdad del mismo cristianismo, como las que hizo este nuevo santo a fin de autorizar los privilegios e inmunidades del clero. No parecía suficiente el decir que había resucitado a algunos hombres muertos. Se añadía que había dado nueva vida aún a las bestias. Se aseguraba, que estando su cadáver expuesto a la vista de los fieles antes de ser enterrado, 5-3 se incorporó él al ataúd, y, saltando de él, fue a encender las velas que habían sido apagadas, y que, concluidas las oraciones fúnebres, levantó su mano para echar su bendición al pueblo. Y, a más de todo esto, se publicaban otros milagros igualmente indignos de la majestad de Dios y de la religión cristiana, los que sin embargo se refirieron con tal semejanza de verdad que nadie se atrevía a manifestar la menor duda sobre la materia. Los legados del Papa, enviados después para averiguar el caso, hallaron los habitantes de Canterbury bien persuadidos de los hechos alegados. Y, apoyándose en el testimonio del vulgo, su santidad se creyó bastante autorizado para poder canonizar a Becket con el título de esto. Tomás de Canterbury. El sepulcro del nuevo santo se adornaba al principio con pocos ornamentos. Mas, 50 años después de su muerte, su cadáver fue puesto en un nicho magníficamente adornado con oro y piedras preciosas. Para honrar más su memoria, el Papa ordenó que cada 50º año se celebrase un jubileo en la iglesia en que yacía. Desde entonces llegaban a ser tan comunes los milagros hechos en su sepulcro, y tanto se divulgaba su fama, que atraía devotos de todas partes de la cristiandad a la catedral de Canterbury, donde se veían pidiendo la intercesión del nuevo santo. En el año de 1420 se contaron más de 50.000 extranjeros de todas edades y sexos que hicieron su peregrinación a un sepulcro tan renombrado. Nota, F. Página 18. La vida del santo Pío V, escrita por Antonio Galbucio, se halla impresa en la grande colección de las vidas de los santos en 54 tomos en folio. Conocida por el título de Actas Auctorum, y redactada por los volandistas. El biógrafo dedicó un capítulo entero a la narración de un atentado del Papa por el que excitaba a los 54 súbditos de Isabel de Inglaterra a sublevarse contra ella, y proveía a los condes de Westmoreland y Northumberland de dinero para facilitarles el cumplimiento de su traición. Como también de las gestiones que hizo con los reyes de España y Portugal para que ayudasen a los insurgentes. Mas la conspiración se descubrió por los franceses. Y así, gracias a la providencia de Dios, no llegó a verificarse. L. Nota, G. del traductor, página 19. Inmaculada Concepción de la V1 Virgen María. ¿Y por qué no quiso la Santa Sínodo comprender, donde trata su decreto del pecado original, a la Beata e Inmaculada Virgen María? Porque los padres del infalible concilio no podían ponerse de acuerdo sobre la materia. Por no citar, lo que punto refiere de esta cuestión. Fr. Paulo Sarpi en su admirable Historia del Concilio Tridentino, copiamos la confesión de Sforza Pallavicini, el antagonista pontificio de Sarpi, en, el capítulo de, su historia, intitulado, Patrum Dissensio, y C. Disensión de los padres acerca del aserto que la opinión de la inmunidad de la Virgen del pecado original, es muy piadosa. Leído, pues, en la Congregación General de 8 de junio, 2. El decreto del pecado original según había sido, preparado en las juntas privadas, Pacheco, opinando que punto la decisión de una cuestión de tanta importancia no podía ser reducida a los estrechos límites de tan breve tiempo, pidió que, como propuesta universal en la que la mancha de pecado, noxa, sería declarada por común a todos los hombres, las palabras siguientes fuesen añadidas, en el decreto. La Santa Sínodo no punto procede a definir nada de la Bienaven, 1. Acta Santorum Tom. I. del mes de mayo, pp. 658 y 6. 2. 101. 55. Turada Virgen, aunque se crea piadosamente que ella fue concebida sin pecado original. Muchos convenían en el mismo parecer. Mas los obispos y otros de la orden dominicana que se hallaban presentes, acérrimamente se opusieron, y algunos se adhirieron a ellos. Estos objetaban que, declarando por piadosa una opinión, la otra de consiguiente se declara por impía. De cuyo modo quedaría decidida tácitamente la cuestión. Por lo cual más bien placía que se escogitaran palabras que no contrariarían ninguna de las dos opiniones, dejándolas respectivamente en el estado en que entonces estaban en la Iglesia. A este fin el decreto fue ordenado en los congresos de los teólogos al tenor siguiente. Declara la Santa Sínodo, que no es su intento comprender en este decreto donde se trata del pecado original, a la Beata e Inmaculada Virgen María, Madre de Jesucristo, sobre cuya materia no decide nada por ahora, sino que se observen las constituciones del Papa Sixto IV. De feliz memoria. Este Papa publicó una bula en el año de 1483, la cual amenazó de excomunión 1. A los predicadores que condenasen como impía a cualquiera de las dos opiniones, pues no se había aún definido por la Iglesia si la Virgen nació con el pecado original o no. En fin, por volver al concilio. La cosa paró en esto. Que, aunque muchos creían que la Virgen nació sin contaminación de pecado, otros muchos eran de dictamen que sería suficiente no condenar la contraria opinión, por lo cual las palabras del decreto fueron las que propuso el obispo de Asturias, a saber. Que, por el presente, la Santa Sínodo no procede a decidir. Resintiéndose Pacheco mucho de esta determinación. Tos. Tos. Ist. Conc. Tridentini B.P. Sforza Pallavicino, Kilobytes. Bill. C7. 56 Nota, H. Página 19. De la adoración de la cruz. No solamente adoran a la Virgen, a los santos y a sus imágenes, sino también a la cruz y esto no lo hacen con la mera idea de que la cruz es señal de ellos beneficios que resultan de la muerte de nuestro Salvador, sino mirándola como de santidad intrínseca, y digna de adoración. Por no incurrir en la inculpación de haber traspasado los límites de la verdad, citamos algunos hechos, remitiéndonos a libros que pasan cuasi por simbólicos, y representan fielmente la práctica de la Iglesia de Roma. En el Viernes Santo se hace con pompa y solemnidad la ceremonia llamada expresamente la adoración de la cruz. Esta se ejecuta del modo siguiente. El sacerdote recibe del diácono una cruz preparada a propósito. Y volviéndose hacia el pueblo, destapa una parte de ella, cantando. Solo. Excelignum crucis, he aquí el leño de la cruz. Luego el coro entona, venid adoremus, venid adoremos y... Y, mientras se cantan estas palabras, toda la congregación, se postra. Entonces el sacerdote prosigue descubriendo más la cruz, y alzándola poco a poco a mayor elevación. Ahora, prosigue la antífona, aquí el leño de la cruz, en la que pendió la salvación del mundo. Venid, adoremos. Esto se repite por tres veces. Entonces el sacerdote descubre toda la cruz. Y, colocándola en su puesto delante del altar, se quita los zapatos, y se acerca a adorarla, haciendo tres genuflexiones antes de besarla. Luego vuelve a su asiento donde se pone los zapatos. Después de él, los ministros del altar, y enseguida todos los demás, hacen tres genuflexiones como antes, y adoran la cruz crucem adorant. Luego cantan. Tuam crucem. Adoramos, Domine, fic. Adoramos tu cruz, oh Señor, y c. Es 7 acabar la adoración de la cruz el diácono la recitis reverentemente y la coloca otra vez en el altar. LJ en los himnos que se cantan entonces, y en la fiesta de la Invención de 1 cruz. Se hagan las siguientes invocaciones y o cruz sabe, sc. Alabada seas, Doruz, vuestra ánica punto es rigeranza. ¿Qué nos traes el gozo de la Pascua, aumenta la gracia de los piadosos y borra los crímenes de los reos? Firita eglen y 10 QCFJ se asir, Q. Contrabarra hoy cruz más resplandeciente Q, e todas L. S estrellas, celebré en el muñelo, muy amada de lo eo imbres j más santa punto cueto de fs las, cosas. Tu cu. Sola fuiste digna de llevar expeso de gnúrido, dulces, leños. Dulces clavos, te dólar q3 llevas cargas dulces, salva la presente con reagión, hoy reurigía perra u. Día iza v y libra fib dólar caomia tiga, y c. Sobre todos los lerijos de los punto C de tu ala eres es el A, E. I, Cugeu vendió 4 azgade y muijao, op, risio triunzo, y la muerte, teneio a la muerte pares genfil y el elax. Eriesios istrax punto QS7 inclingir al supremo Dios. Es. Alabada una CUI. R pedazo de madera. Baje el juro e punto s o falso de ácido clavado n, en a el punto cuerpo de nuxtruxiao y se deriga q e punto a u y en i e punto la gracia de los reos, y, a el e su punto plica que eche s, y giberdicio punto n sobre el pueblo que se ha congregado a fin de celebrar sus alabanzas. V. Misato tomaigum. Eria dolara. Imparaste il tamiri. 2. BSU Bhutamurune Stama Infixto Imbdi Sanete Crisis. 58 Nota, I. Página 21. Muchos de los ritos y ceremonias de la Iglesia de Roma son gentílicos de origen. Muchos escritores romanos, como Pedro Lombardo, Durando, y Polidoro Virgilio, lo han confesado. Otros, y algunos protestantes lo han demostrado. Omitimos las citas que sería facilísimo producir en número ilimitado, por no abultar demasiado nuestro folletito. Los romanistas dan a su papa el mismo título que distinguía al arcipreste idólatra en la antigua Roma, llamándole Pontifex Mutulim, sumo pontífice. La costumbre de besar el pie de los papas, ordenada por Gregorio Vil en un concilio de Roma en el año de 1076, se derivó de los paganos romanos que, después de la decadencia de su república, besaban lo SF, y es 7 de los emperadores ya despotas. Gen. Es notorio que la tonsura clería lescopia de Iadelos, antiguos sacerdotes egipcios, ministros de labios Aiside. Las monjas siguen los ejemplares que parte la formación de o instituto dieron las vírgenes vestales, y se sujetan cuasi a la misma dura suerte. poniendo los romanistas todas sus ciudades bajo la tutela de algún santo o ángel, no hace ni más que imitar a los paganos, que acostumbraban a hacer lo mismo, llamando a Júpiter dios tutelar de Creta, Juno de Argos, Vernis de Ainaltusa, y C. Señalaban también a todas las artes y ciencias divinidades que amparasen a sus profesores. ¿Y quién ignora que en la Iglesia romana todos los oficios tienen sus patronos? El agua bendita de la Iglesia romana se usa en imitación del agua lustral y sagrada de los romanos, griegos, egipcios y brahmanes. 59. El purgatorio es fábula de los paganos, la cual se halla en sus poetas Ovidio, Virgilio y otros, antes que en los libros de los cristianos. Mas en la Biblia no se halla vestigio de ella. Por lo cual el Papa Gregorio, quien se esmeraba especialmente en hacer de ella un artículo de fe, describe el purgatorio con las palabras de un poeta gentil. En sus disciplinas y mortificaciones los romanos modernos imitan a los adoradores de Baal, que se azotaban y sajaban hasta verter sangre, como también a los sacerdotes de la diosa Cibele o Belona, que solían hacer lo mismo. Adorando las imágenes, perpetúan la superstición de los paganos en general, que consagraban a sus dioses varias imágenes, estatuas, y una infinidad de representaciones en escultura, pintura y en talle, colocándolas en templos y sobre altares, adornándolas con mucho lujo, coronándolas con flores e incensándolas. Pero en este culto idólatra exceden a otros pueblos antiguos, como los persas, alemanes, libios y los primitivos romanos, pues estos, por espacio de 160 años, rehusaron admitir estatuas e imágenes en sus templos. Y los más sabios de los paganos han confesado que el servicio de la deidad sería más puro y decoroso sin el uso de las imágenes que con ellas, y que los que las introdujeron disminuyeron así el respeto que es debido a la divinidad, contribuyendo al incremento de errores. Las apoteosis o deificaciones de los gentiles dieron origen a las canonizaciones modernas. De ellas también traen su origen las procesiones. Las ceremonias de la Candelaria son tomadas de los paganos, pues ellos en el mismo mes celebraban una fiesta en honra de Ceres y de su hija Proserpina, andando en procesiones, con velas y antorchas encendidas. Durando, obispo de Mande, nos dice esto, añadiendo que el Papa Sergio instituyó esta fiesta en lugar de aquella. Y 2. 60. V. Los Agnuadei, que se cuelgan en los pechos de los ilinios J son poco diferentes de los amuletos, o pequeñas limetas que los paganos hacían llevar a sus hijos Telmis. Momodo, según lo confiesa el cardenal Baronio. O tal vez, según otro literato suyo, son imitación de las pequeñas imágenes de Júpiter Toriante, que se suponían tener la misina. Y virtual, pero estos ejemplos deben bastar para convencernos que la religión de Roma está muy lejos de ser el cristianismo puro y primitivo que 10 pretenden ellos. Nota, J. Del traductor. Página 25. Mi libro setenario de Evo es esauraguento si por yeía de espécimen de los argumentos que en el concilio de Trento servían de fundamento en las discusiones dogmáticas, léase el siguiente párrafo de F.R. Paulo. Por la otra parte fue dicho que era necesario establecer por artículo especial, que los sacramentos verdaderos no soy más ni menos que 7, para reprimir lauda e ira así de los luteranos que cuentan ya 2, ya 3, ya 4, como también de aquellas que exceden a 7. Y sí. En los padres algunas veces se halla mayor número, y otras veces menor, esto fue porque entonces, y antes de la determinación de la Iglesia, era lícito dar a la voz un sentido más o menos extenso barra t y aquí, para establecer la propiedad. Y, como dicen los escolásticos, la suficiencia de este setenario. Quiero decir que no son punto más ni menos de 7, se contaron con fastidiosa prolijidad las razones deducidas de las 7 cosas naturales cual y las que se adquiere y conserva la vida, de las 7 virtudes 1, de los 7 pecados capitales. De los siete vicios que nacen del pecado original, de los seis días de la creación del mundo y el séptimo del descanso, de las siete plagas de Egipto. 61 según Moisés fueron 10, y aun de los siete planetas, los buenos padres no eran astrónomos. De la celebridad del número septenario, y de otras congruencias usadas por los principales escolásticos, en prueba de la conclusión. Y dieron mucha S razones porque las consagraciones de iglesias, de vasos, de obispos, abades, y abadesas y monjas no sean sacramentos, ni el agua bendita, ni el lavar los pies de S. Bernardo, ni la coronación del Papa. L. Pallavicini no se aventura a contradecir esto, sino que intenta justificar la piadosa erudición de los padres del concilio. Nota, K. Página 32. Dispagofio de indulger cunoas. Para formar una idea justa del sistema de las indulgencias, remítase el lector a los libros publicados, con la licencia correspondiente, en los cuales se ven fijos los precios de varios pecados cometidos o por cometerse, dos. Más, como muestra de la insaciable sed de oro que tiene la curia romana, notemos los siguientes hechos. En el año de 1709 un corsario inglés del puerto de Bristol hizo presa de un buque español que iba haciendo su viaje de España a América, y tenía a bordo más de 3 millones de bulas de indulgencia, destinadas a los americanos, cuyo precio variaba de 2 pesetas por lo de pobres, a 3 onzas o 3 y media por los ricos. Y el capitán del corsario, Dampier, aseguró al obispo Burnet que eran de tanto bulto que sus marineros las usaba n para carena r el barco. 1. Historia del concilio tridentino di Pietro Soave Polano. Papa Paolo III. Cio ex di. 2. Taxatio Papalis, Londres, 1825, 8 do. 6-2 En el año de 1800 otro buque español procedente de Europa fue apresado en la costa de la América Meridional por el almirante Harvey que era entonces capitán de la fragata Southampton. Se hallaron a bordo unos fardos grandes de papel, valuados en los libros del barco a una suma equivalente a 7.500 libras esterlinas, poco más o menos. Como causó sorpresa al capitán verlos valuados a un precio tan subido, y oír al patrón hablar de ellos con grande admiración, los registró y los halló llenos de pliegos grandes de papel, algunos impresos en español y otros en latín, mas todos sellados con sellos de cortes eclesiásticas en España o en Roma. Estos pliegos contenían indulgencias o perdones por varios pecados mencionados en la rúbrica de Roma, y el precio que era de medio duro a 7 duros, estaba marcado en cada uno. Habían sido comprados en España para revenderse en América. En Tórtola, algunos comerciantes los compraron todos, esperando poderlos introducir como géneros de contrabando entre los españoles americanos. 1. 1. Hamilton's Tracts, p. 68. F.I.N.